En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado día 29 fue el día de la esclerosis múltiple. La Fundación A3Media se sumó a la campaña que tenía el lema "Más cerca de lo que piensas hay una persona con esclerosis múltiple". Durante años no he querido hacerlo público, lo he guardado en secreto, pero he decidido dar el paso y comprometerme. Es una decisión personal que antes o después había que tomar. Puedo ayudar a dar visibilidad y servir de apoyo a miles de personas para las que a partir de este momento puedo ayudar. Más cerca de lo que piensas, dice el lema, hay una persona con esclerosis múltiple. Y sí, es cierto, la hay al otro lado de los micrófonos de La Rosa de los Vientos. Soy uno de ellos, una de esas personas que tiene esta enfermedad. Todo comenzó en mitad de la tertulia, hace casi 4 años. Después fui a urgencias. Ese día y todos los días he tenido una red de familiares y amigos que me han ayudado. Muchos de ellos están aquí, junto a mí. Empezó un infierno de pruebas, hasta 17. En la última, una resonancia salió algo mal y apareció la causa de ese malestar. Desde entonces he vivido con ello. Es una enfermedad sin cura y de origen desconocido. Es neuronal y degenerativa. Una enfermedad que te hace luchar día a día. Es dura, sufres mucho, pero te levantas tantas veces como te caes. Estoy agradecido a la audiencia que me da fuerzas para estar fiel a cada cita. Fin de semana, mes a mes, año a año. Aquí he estado y estaré ayer, hoy y mañana. Me siento orgulloso de mí y de vosotros. Sois mi aliado y mi esperanza. Sois mucho más importantes de lo que imagináis. Comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos, desde ahora mismo, desde este momento, desde la 1:35 hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en redacción y producción Javier Sevillano. Y una etiqueta para cualquier mensaje que queráis mandar. Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y qué difícil y cómo cambia la vida en un chasquido. Tertulia Zona Cero esta noche, hoy con overbooking. Miguel Pedrero está con nosotros, Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal y Josep Guijarro. Y con ellos vamos a hablar de luces extrañas que se ven en la luna. Hace unos años se habló mucho de ellas, han vuelto, como han vuelto también los extraños fenómenos en el Polo Norte. E historia y misterio, historia la de Isabel Católica y brujería en su época. También hablamos sobre este asunto y hablamos sobre el Vaticano y del poder y del control que ejerce sobre algunos lugares en los que se producen apariciones marianas. Además tendremos ecos del pasado, nueva entrega de Puertas Dimensionales, ecos del pasado con Laura Falcó. Lara y Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar. La historia tiene casi un siglo de una persona que podemos decir que fue larguiñano de los años 40 y de los años 50. Y con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Como todos los años, Por estas fechas, Rocío, nos vamos al monte porque allí dentro de muy poquito se producirá el salto de la reja en el Rocío. Ahí está todo un equipo de Onda Cero, al frente de la parte técnica José Luis Pérez, Pepe Lu, con él está Desire Rubiales y también Iván Infante y David Robles, que nos va a contar cómo se están viviendo las cosas en estos momentos. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues os podéis imaginar, estamos acercándonos ya al momento. No cabe un alfiler en la ermita del Rocío, miles de personas esperando fuera. Y no sé si podéis escuchar, pero se están produciendo los primeros amagos de salto, de momento todavía bastante bien controlados por parte de los santeros. Como ya hemos contado en muchas ocasiones, esto es una liturgia en la que todas las hermandades, las 124 filiales que forman este año esta edición del Rocío, van desfilando por delante de la ermita en orden inverso a su antigüedad, y la última que lo hace, pues claro, es la más antigua, es la Hermandad Matriz del Monte, que no pasa por delante de la ermita, sino que entra en la ermita. En ese momento es cuando, digámoslo de alguna manera coloquial, los almonteños tienen vía libre, ¿no?, como para saltar la reja. Eso manda la tradición, pero si os acordáis, el año pasado se saltaron la reja un poco antes de que llegara el sin pecado. Pero bueno, de momento vamos a decir que 2-3 filas de almonteños están agarrados ya a la reja, lo llevan haciendo ya desde hace 2-3 horas esperando ese momento, que es más importante, como no, de esta romería, para sacar a su patrona, que este año hay que decir que luce de una manera especial. Se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen del Rocío. El palio de la Virgen lleva este año con este motivo unas bambalinas blancas con un bordado dorado que le da una imagen muy distinta a la que habitualmente vemos. La Virgen también estrena manto, estrena corona, igual que el niño, el pastorcillo, que llevan como os digo, un estreno con motivo de estos 100 años de la coronación de la Virgen del Rocío. De momento esperando, de momento de amaguito en amaguito. David, pon orden, que tú ya tienes ahí un Solera. Poderío, tienes un poderío que te respeten y que, bueno, que hasta que nosotros no te digamos ahora es cuando pueden, entonces es cuando gano el salto. El salto, David, sobre las 3 más o menos, ¿no? No hay una hora, pero no hay todos los años suele ser un poquito antes, un poquito o un poquito después. La horquilla varía 3 menos 10, 3 y 10, suele ser lo habitual, por lo menos en los últimos años. Recordar que el año pasado sí que es verdad que contamos que se habían roto todos los protocolos rocieros, que saltaron antes de que llegara el sin pecado, y lo hicieron, si no recuerdo más, a las 2:46 de la mañana, bastante antes de lo habitual, pero también porque rompieron el protocolo. En esta ocasión, y por lo que me cuentan los compañeros de fuera, la procesión de hermandades está yendo ligeramente más rápida que otros años, con lo cual podríamos tener un salto en torno a esa hora, 3 menos cuarto, 3, vamos a ver. Nos lo contarás con toda seguridad, sea, cuando pase. David Robles lo contará a todos los oyentes de Onda Cero. David, muchas gracias. Un abrazo. Un besote. Lo dicho, comenzamos la 1:40, arrancamos, y nunca mejor dicho, nos arrancamos traumas, nos arrancamos secretos y vamos a seguir goleando en nombre de la vida. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Y Zona Cero con Manuel Carvallal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal tú? Después de haberte quitado de encima ese muerto. Bueno, por fin, ya no te tenemos que aguantar solamente nosotros. El muerto fue ayer. Todo el mundo entenderá. El muerto fue Manuel Carvallal, que no se le... Estaba en el más allá, estaba en la carretera tomadísimo y sigues tomado, ¿no? Sí, sí, es que le he cogido el gusto a esto. Claro. Creo que tengo una voz más sexy ahora. Sí, sí, sí. Más sinuosa. Varonil. Varonil. Y la voz que escuchamos es la de Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, y enhorabuena, porque dar un paso así, pues aunque ayude a los demás a visibilizar, también te quita un peso de encima, así que nada. Tú te creías, Josep, que con lo de salir del armario iba a contar otra cosa, ¿no? Me he quedado yo con la duda, pero eso supongo que lo dejará para el Día del Orgullo Gay. No, no, creo que por ahí no van los tiros. Pero es verdad que algunos, los que tenemos más relación con él estos 4 años, hemos sido testigos de su infierno en silencio, aguantando todas las pruebas, los hospitales, neurólogos, todo el lo que tiene que pasarse. Bueno, Miguel también lo sufrió. Miguel Pedro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, es cierto, yo creo que es quitarte un además, peso empezó de encima. Aquí. Sí. Empezó el día que aquí mismo. El problema estamos a punto de entrar tertulia, en la tertulia, ¿no? Uh-huh. Y sí. Empezó a sentirse mal. De hecho, pensamos que era que le estaba dando un ictus. Fue lo primero que pensamos. Sí. Y al final, después de todo ese calvario de pruebas, pues los médicos hicieron el diagnóstico certero. No es que fuera un secreto, porque la gente más cercana nunca lo sabíamos. Secreto, no lo he hecho público. Claro, eso sí. Claro. Y otra cosa es hacerlo público, pero yo creo que además es el momento adecuado porque yo creo que tú eres el ejemplo del lema de esta campaña, ¿no? Más cerca de lo que te piensas, hay una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Y tú eres el ejemplo que, a pesar de ciertos inconvenientes, te levantas todos los días para trabajar en la revista y todos los fines de semana para hacer este programa, La Rosa de los Vientos, y nadie se ha dado cuenta, ningún oyente se ha dado cuenta de que tenías esclerosis. Y bueno, a pesar de ciertos inconvenientes, pues has hecho el programa con toda normalidad, al igual que has trabajado en la revista con absoluta normalidad, y tú eres la prueba de que se puede vivir y se puede trabajar de forma normal y habitual con esclerosis. Y vosotros sois la prueba de que se puede tener amigos que sean necesarios para vivir, porque sin vosotros, sin la amistad, sin los amigos, sin los familiares, nada hubiera sido posible. Habéis estado en todos los sitios, en todos los momentos, habéis acudido en mi socorro, en mi ayuda cuando os he necesitado. Siempre ha habido familiares, siempre ha habido amigos en cada prueba, en cada visita al neurólogo, en cada momento, en cada instante de estos 4 años, sobre todo ese comienzo que es terrible, porque no sabes lo que te ha pasado, no sabes a lo que te estás enfrentando. Luego le pones nombre y apellidos y te enfrentas a otra realidad. La vida cambia, como la vida cambia justo en este momento, cuando haces público una serie de cosas y sabes que también te conviertes en portavoz de un montón de gente, aunque sea uno de cada mil, pocos, pero un montón de gente que sufre y pasa lo mismo. La enfermedad de las mil caras se puede manifestar de muchas formas distintas, pero sobre todo se manifiesta de una forma, y es que la red de amigos y red de familia está muy presente y hace la vida mejor. Me gustaría comentar que me imagino que el impacto que han tenido nuestros oyentes en estos momentos pues tendrá mucha repercusión, porque este tipo de cosas no se dicen así como así. De hecho, 5 minutos o 10 minutos o media hora antes ha sido cuando me has dicho voy a comentar esto en antena, y a lo que te he dicho digo, me parece muy bien. Si tú lo has meditado, lo has pensado, lo has sopesado, todo lo que sea normalizar algo así, yo para mí, tienes todo mi apoyo. Y que los entes no tengan cuidado, que Bruno va a dar mucha guerra, ¿eh? No, que él sigue, vamos, el guerrero, sigue siendo el mismo peleón, insoportable, su negatividad constante, pero sí es cierto. Mira, ahora, que ha pasado su pequeño calvario hasta que le consiguieron decir realmente lo que tenía y ya hizo su tratamiento y lleva ya bastante tiempo, muy muy estable, muy continuo, muy pesado, es muy pesado con los médicos. ¿Hasta dejado de fumar? Muy pesado, está ahí. Hasta dejado de fumar, fíjate que eso sí que es un milagro. Sí, desde luego, y no me ha costado nada, que también es un milagro, ¿eh? Y sabe, y una confesión que no ha hecho, que hace posturitas de yoga, ¿eh? Es así, sí, claro. Muy Pablo Motos, él sí, también. Sí, es que hay que hacer yoga para cuidarse. Ahora se entenderá un poco mejor a veces. Algunas cosas se entienden y se normalizan y dicen, ah, por eso hablaba tanto de yoga. Y, claro, que había que ir a yoga todas las semanas. Y por eso te aguantamos, aunque seas insoportable. Claro. Como, bueno, mira, insoportable porque, bueno, ahora se aprovecha, ¿eh? Ahora se aprovecha. Todo, yo creo que lo importante, los que no hemos pasado directamente por la enfermedad, pero sí hemos estado contigo yendo a las consultas, a los médicos, podemos hacernos una idea del pánico, del miedo que se siente cuando te ves en una situación así, pero incluso cuando le ponen nombre y apellido, porque terrible, joder, porque cambia todo, el futuro cambia la vida. Entonces, a partir de ese momento hay un antes y un después. Por eso es tan importante que una persona conocida, un profesional activo como tú, pueda decirle a otras personas que ahora estén en esa fase del pánico, ¿no? Del terror, dioses, que me han diagnosticado esto. Bueno, pues aquí está Bruno, tan ricamente, siendo tan intragable como siempre, pero que no pasa nada. Y poniéndose, que yo creo que hay que resaltarlo, poniéndose delante de un micrófono. Porque cuando trabajas de cara al público, siempre tienes que estar bien. Claro. Tienes que estar en lo más alto, rápido de reflejos. Es decir, que no es un trabajo, otro tipo de trabajo que puedas realizar de forma, más individual o fuera del foco, sino que aquí hablamos para la gente. Por lo tanto, nos mostramos ante miles y miles y miles de personas que nos están escuchando y tenemos que estar bien. Y Bruno ha demostrado en todos estos años que se puede estar bien delante de un micrófono con esclerosis múltiple. ¿En qué le ha cambiado la vida? Bueno, en que tiene que realizar, pues eso, lo que dice él, el yoga, ciertos ejercicios, cuidarse más, ha tenido que dejar de fumar, precisamente. Ahora come sano, antes no. Es decir, bueno, este tipo de cuestiones. Aunque Bruno no ha faltado ni un día, Fofisano, todos los domingos y todos los sábados ha estado delante del micrófono, igual que ha estado en la redacción, ha habido momentos que tenía serios problemas de movilidad, que le ha costado llegar y lo ha hecho. Y no ha faltado nunca, o sea que yo creo que es muy esperanzador para cualquiera que pueda verse en esa situación, ver que es posible, ¿no?, que se pueda hacer. Y normalizar una situación, porque es que en realidad, muy poca visibilidad, ha sido una semana muy especial, porque el Día de la Esclerosis hay múltiples todos los años, pero este año, por lo que sea, ha sido más especial, ha habido más testimonios, hay más gente, más anuncios, más presencia en medios, ha sido una explosión, y yo creo que es muy importante. Y yo creo que todos contribuimos un poquito. Entonces hay que subirse a eso para en el siguiente año, el siguiente día de la esclerosis múltiple, contribuir y estar en esa contribución también. Claro que sí, porque es que además en los últimos años se ha diagnosticado esta enfermedad a muchas personas, algo que no ocurría antes, ¿no? Que a lo mejor, bueno, se tardaba mucho más en diagnosticar esta enfermedad o incluso en muchos casos no se llegaba a diagnosticar, ¿no? Yo creo que ahora las cosas han cambiado y es una enfermedad, bueno, que está ciertamente extendida, más de lo que podría pensarse en un momento y en el fondo, al final la vida es eso, todos tenemos que lidiar con mil problemas y nunca sabes lo que te puede esperar a la vuelta de la esquina, nunca lo sabes. Es decir, te van a esperar cosas buenas, cosas malas, pues una enfermedad. Al fin y al cabo, todos en esta sociedad occidental, que afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado mucho, pues todos nos vamos a tener que enfrentar a una u otra enfermedad. De eso no cabe ninguna duda. Y además Bruno ha conseguido, dice, bueno, a ver, ¿qué va a haber hoy? ¿El sin pecado? Pues así me quedo limpio por dentro y por fuera, claro, y claro, quedo bendecido. Así es verdad, que es verdad. Cuento cosas y un poco expreso lo que pasa el día del sin pecado, el día del salto de la reja. Jolines, quedaría yo por verte saltar la reja. Sí, pues me parece que no lo vas a conseguir, ¿eh? Ni por todo el oro del mundo. Bueno. Una cosa es que no se pueda, pero es que en este caso, aunque se pudiera, no se quiere. No, pero no, en realidad, haciendo la metáfora, sí la ha saltado. Hoy la ha saltado. Sí, ha saltado su particular reja. Sí. La verdad que sí. Y yo creo que se ha quitado un peso de encima, ¿eh? En cierto modo, ya digo, no era un secreto, la gente que estábamos cerca de él, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, lo sabían y lo sabíamos, pero es una forma de quizás quitarse un peso de encima y de contárselo a esa gente a la que no le vemos la cara, pero que todos los fines de semana compartimos mucho tiempo, muchas experiencias, muchas investigaciones con toda esa gente que consideramos nuestra familia, pues si ahora, si hasta el momento Bruno se lo había dicho a su familia más cercana, pues digamos que ahora se lo ha comentado al resto de la familia. Todos son familia, aunque a veces no se conocen algunos. Todo el mundo está mucho más cerca. Una de las cosas buenas que tiene este y que tiene este traje es que te das cuenta de que hay mucha más luz de la que se ve en la gente, aunque uno sea oscuro, sea negativo, pero se aprende las cosas positivas. No sé quién lo decía, creo que era Ramón Arroyo, que estuvo en el programa. Me acuerdo de haberlo entrevistado. Ramón Arroyo es ese hombre con esclerosis múltiple que le dijeron, no podrás correr 100 metros en tu vida. Hicieron una película sobre él titulada 100 metros, que interpretó Dani Rovira, hacía de él. Y Ramón Arroyo, aunque sabía que no lo había comentado, estuvo en el programa, me lo comentó y dijo, todo el mundo tiene alguien cerca con esclerosis múltiple. Y no se refería a la enfermedad, se refería a que todo el mundo tiene a alguien cerca con alguna dificultad, con alguna discapacidad. Pues todo el mundo, y todo el mundo tiene mucha más lucha de la que nos imaginamos. Seguramente hay que preguntar y hablar mucho más con la gente para darnos cuenta de eso. Sí, y sobre todo yo creo que tenemos que ser muy solidarios entre nosotros. Yo lo he comentado aquí muchas veces. Yo creo que lo más importante en una sociedad no es la competencia, que muchas veces nos intentan vender que tenemos que competir unos con otros para triunfar y ser los mejores. Es la colaboración. Lo que hace que las sociedades avancen es precisamente no tanto la competencia como la colaboración. En el fondo, todos dependemos de otros. Es decir, vamos al supermercado y compramos comida. Alguien pone allí la comida para nosotros. Otros nos hacen la ropa. Es decir, que en el fondo la clave de una sociedad es la colaboración y que todos aportemos lo que tenemos y sobre todo ser solidarios con las personas que tienen un problema, porque más pronto o más tarde todos vamos a necesitar de la solidaridad de nuestros amigos, de nuestros familiares y de la sociedad en general, porque todos vamos a tener que pasar por alguna enfermedad o por alguna dificultad económica o de algún tipo. Hay muchos comentarios agradecidísimos hoy, no podemos leerlos porque lógicamente son muchos, un día como hoy en Almodía Rosa Vientos, a propósito de lo que he comentado y de esa confesión que he efectuado. Gracias, mil gracias a todos los oyentes, pero la vida continúa, la tertulia Zona Cero continúa, la Rosa de los Vientos continúa y la luna está en su sitio, ¿verdad, Josep? Aunque sigan pasando cosas raras. O no, porque escucha, Dorio, ya no me digas eso, que cambian muchas cosas, pero no la luna. Pero si ha dicho tranques de Marte, ¿no? Lo digo que cada vez que se habla de la luna, salta el típico que dice, no, si es que no hemos llegado nunca a la luna, todo esto es un cuento, no hay cara oscura. Hay verdad, de verdad. Decía que de verdad hay cantidad de gente que a mí me sorprende que en el siglo XXI sigamos cuestionando ciertas cosas. Pero bueno, a lo que vamos. Desde los años 50, nada menos, hay una serie de fenómenos que reciben el nombre de fenómenos lunares transitorios que nunca se habían observado de una forma sistemática ni a largo plazo y que ahora están requiriendo la atención de diversas instituciones, sobre todo preparando el alunizaje una vez más en la Luna, ya sea como experiencia, como ocurrió en 1969, o ya sea para crear allí una base como trampolín para la conquista de otros planetas. Entre las iniciativas está la de la Universidad Julius Maximilians de Würzburg, en Baviera, en Alemania, y que curiosamente han instalado muy cerca de Sevilla un telescopio de estos robotizados con la intención de estudiar uno de esos fenómenos transitorios que, insisto, son conocidos desde los años 50 y siguen hoy día sin explicación. Ya sé que os estáis mordiendo los muñones, pero ¿qué fenómenos son esos? Bueno, pues se ven lucecitas en la Luna. Y claro, cuando hablas de lucecitas, inmediatamente lo que te vienen a la mente son ovnis, ¿no? Pero incluso en YouTube, apenas que pongáis ovnis luna, veréis que algunos de ellos reflejan este fenómeno que está siendo ahora objeto de estudio por parte de Hakan Cayal, que es profesor de tecnología espacial de esta universidad bávara en Alemania. Mira que me venía el chiste de es una universidad bárbara, pero bueno, lo dicho. ¿Qué son esos destellos de luz que aparecen a veces hasta varios días por semana? Pues nadie tiene ni idea. Y además, algunas veces son visibles durante mucho rato, a veces hasta 20 minutos, en otras son una cosa muy breve, en otras ocasiones llegan a oscurecer temporalmente parte de nuestro satélite, y claro, han empezado a formular hipótesis que los científicos, como es lógico, no hablan de ovnis, ni siquiera entre el listado de hipótesis figura ninguna de ellas ufológica. Una de las que se plantean es que bueno, se trate de polvo digamos, a causa del impacto de algún meteorito, queda en suspensión, el sol ilumina ese polvo de una determinada manera y lo estamos viendo desde la Tierra con esos aparatos ópticos extraordinarios y nos confunden, ¿no? Como la noche. Otra de las posibilidades es que se trate de viento solar que haría que cargaran partículas de forma eléctrica como prueba de alguna forma de que también la Luna tiene una cierta actividad sísmica, y como ocurre en la Tierra, los gases podrían estar reflejando esa luz solar y podrían escapar de ese interior de la Luna. Pero nadie sabe qué, nadie sabe cómo. Y lo que es peor, vamos a estar lejos de poder saber esto, habida cuenta de que, a pesar de que la facultad bávara ha instalado este telescopio en las proximidades de Sevilla, unos 100 kilómetros aproximadamente, porque considera que los cielos de España, y particularmente los de la ubicación de este telescopio, son muy buenos para la observación del disco lunar, pues están desarrollando un software que lo que hace es detectar cuándo se activan estas partículas para poder grabarlas y obviamente a partir de ahí poder analizarlas. Pero están sucediendo falsos positivos, desde pájaros que pueden estar cruzando en un momento dado por delante de la óptica, a otros de índole eléctrica que están siendo subsanados y que de alguna manera van a tener que darnos mucha información y más intrigas en los próximos años. Luna, ovnis en la Luna, fenómenos extraños, luces en la Luna, lo hemos comentado aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, nos lo ha comentado Josep Guijarro. Quedan muchas noticias, hay mucha actualidad, pero va a ser después de la última hora. Nos la cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, continuamos en la tertulia Zona Cero. Un apunte más que tengo que hacer a propósito de lo que hemos comentado al comienzo. Agradecido infinitamente a todos los colaboradores del programa, a los que están aquí, pero también a los que no están en este momento. A Fernando Rueda, que ha sido fantástico. A José Manuel Escribano, que ha estado en muchas de esas pruebas, que fue la persona con la que estaba cuando me dieron el diagnóstico. A todo el equipo, a Amado Martínez, todos han estado estupendamente y todos han estado conmigo. Y por supuesto, en todo este tiempo, siempre lo he hecho, pero en todo este tiempo más, me he acordado mucho de la figura. Él no tenía redes sociales como tenemos nosotros para leer cosas bonitas que también dice la gente sobre nosotros y sobre las cosas que hacemos. Dicen cosas malas, pero también dicen cosas muy bonitas. Y no tenía esas redes sociales para leerlas porque él también tenía una discapacidad muy grande. Juan Antonio Cebrián, el fundador de este programa de La Rosa de los Vientos. Me ha acordado mucho de él durante este tiempo. Juan Antonio Cebrián estaría ojalá a él le hubiera gustado poder contar, poder expresar, poder decir cosas, poder ver esos mensajes y leer esos mensajes tan bonitos que pone la gente con almohadilla Rosa Vientos. En nombre de él también os doy las gracias porque él seguramente estaría muy agradecido de saber que hay una gran familia detrás de este programa, detrás de Rosa Vientos, detrás de Turno de Noche, 30 años en la radio, Silvia. Bueno, toda. Lo sabía, lo sabía. Desde el comienzo. De hecho, nosotros recibimos cuando prácticamente... Sí, lo sabía, pero no tanto como ahora, ¿no? No, claro. Cuando comenzó Internet y empezaron los correos, el programa, Turno de Noche, fue el primer programa que recibió un correo de un oyente. O sea, que imagínate, en los inicios, prácticamente cuando no había ni páginas web de las emisoras ni nada de eso, pues en los inicios, en los primeros pasos de Internet, Turno de Noche fue el primer programa que recibió un correo de Onda Cero. Y claro, para nosotros eso era ¡guau! No sé qué, un correo, fíjate, porque eran las cartas normales. Y sí es cierto que las redes, por ejemplo, Facebook y eso no lo vivió, pero sí tuvo su página oficial, Juan Antonio Cebrián. Sí, claro. Sí había foros, eso sí, eso sí lo vivió. Estaba muy embrionario todo ese fenómeno que ha explotado. Ha avanzado ya el siglo XXI. Y la discapacidad que comentabas, que lo saben prácticamente todos los oyentes, es que él se quedó ciego a los 20 años. Uh-huh. De inicio él no era ciego, tenía una enfermedad de estas raras, el von Hippel-Lindau. Y empezó con 13 años, perdió la vista en el primer ojo. Y a los 20 perdió la vista en el segundo definitivamente. Y bueno, pues era una cosa que, al igual que has hecho tú durante X tiempo, pues no lo comentaba, no lo decía, porque pensaba que la gente no le iba a valorar todo lo que debería de él como profesional, sino que directamente ya iba siempre a estar pensando la discapacidad que podría tener. Entonces, pues no era una cosa que comentaba. Y de hecho, cuando venían los invitados o iba a la Feria del Libro, que está ahora en plena vigencia, y llegaban y se hacían esas filas tan enormes y maravillosas de los lectores. Y claro, pues él me tenía a mí de ayuda para hacer la dedicatoria. Y luego él las firmaba y, claro, y todo el mundo decía, pero si tú ves. Uh-huh. Y dice, no, yo hace que no veo. Pero si me estás dirigiendo la mirada, si me estás... Dice, no, yo es que tengo el hábito. Aunque no te vea, yo tengo el hábito de mirar hacia donde tú estás, hacia donde... O sea, claro, no es de esas personas que tienen esa mirada perdida en el horizonte y enseguida te percatas que es ciego. No, él en ningún momento, además, era como una disciplina. Era algo, y luego él tenía todas las referencias visuales de todo ese tiempo que había estado viendo, y eso se nota. Y para... claro, Silvia, aquello de brutal, cuando llegabas, después yo fui muchos años oyente del programa hasta llegar un día al programa y conocerle en persona, ¿no? Y no te podías imaginar, o sea, cuando llegabas al estudio y te encontrabas con que no veía... Y te quedabas totalmente flipado, vamos, totalmente alucinado. Claro, porque tú no lo veías, o sea, no lo notabas en ningún momento. Además, yo recuerdo que la primera vez que yo todavía estaba en shock, en estado de shock, él estaba haciendo el programa, claro, sin guión ni nada, que claro, tiene mucho claro, más mérito. Claro, todavía, claro. ¿No? Y de repente empezaba a hablar de un artículo que acababa de publicar yo más allá y diciendo, ¿y esta foto? Que no sé qué, pero ¿qué foto? Si no hay foto, no hay revista, no hay nada, ¿no? Era todo de memoria, o sea, que tiene muchísimo más mérito. Pero nadie se lo imaginaba. Los que éramos oyentes y luego pasamos a ser colaboradores, era un shock. Juanjo, que es un experto en informática, pues Juan Antonio lo que tenía era un verdadero ordenador ahí. Tenía un disco duro tremendo y es cierto que dicen que no, que tienes que alimentar constantemente el cerebro para tenerlo en plena forma. Pues él lo que hacía era a través de todo lo que... Yo le ayudaba también muchas veces muchas veces, constantemente, en la documentación. Y él lo que hacía era el registro. Hacía sus... Y enseguida cogía y en cuanto tenía el micrófono enfrente... ya ahí era feliz, o sea, era su hábitat, de estar ante el micrófono. hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de Juan, y es que como era un cachondo nato, total, cuando te encontrabas te decía, qué bien te veo, era algo maravilloso, siempre. Bueno, imagínate ahora a Bruno, pues estaría constantemente diciendo, bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Nos vamos al baile o algo? Sí, sí, eso, o sea, el sentido del humor era algo característico. Bueno, creo que es más fácil ver a la Virgen de Fátima que a Bruno bailando. Sí, sí. Bueno. Podría aportar ciertas... Es verdad que sí, yo sé. ¿Vas a aportar qué documentación? Bueno, yo tengo documentación gráfica que lo acredita. ¿Ah, sí? Con alguna copia, sí, además, en mi boda, ¿no? En mi boda, además. Fíjate cómo estabas, que ni te acuerdas. Y en los premios Planeta también, creo, ¿eh? A mí sí, me han contado alguna cosa. Sí. No, a Bruno lo que le ha funcionado siempre es lo de la barra fija, es decir, estar ahí en la barra con semblante de atormentado, de poeta maldito, y al final triunfaba el tío. O sea, los siempre demás pide, haciendo... Siempre pide que la luz que tiene encima se la apaguen, para estar un poco en peligro. Eso es. Oye, y al final siempre triunfaba el tío, los demás trabajándonos ahí el entorno, y al final él lo que hacía era... atraer a ese entorno. O sea, el entorno. Tú lo quieres decir a las chavalas. Sí, claro, claramente. Claro, sí. Claro, nosotros ahí trabajándonos lo duro y él con esa pose de poeta atormentado en la barra y al final... Claro, porque el jodido tiene percha, tampoco tiene mérito. Eso también es verdad. Con barra ni sin barra, no tiene mucho mérito. Ay, Dios mío. Bueno, todo lo que se me ocurre, no lo voy a decir, pero es que Manuel Carvallal parece hoy el demonio. Y eso que nos ha subido el ovni. Sí. Manu, no la ha pillado. Me está dando pie para una noticia. Sí. Ah, ovnis demoníacos. Bueno, pues esas son una... es una noticia, es un asunto ciertamente interesante que desde mi punto de vista demuestra que todos somos humanos y todos tenemos nuestras creencias, ocupemos el puesto que ocupemos. En este programa llevamos ya bastantes semanas, mejor dicho, bastantes meses, hablando de ese famoso, ya famosísimo, proyecto de investigación OVNI del Pentágono. Como recordaréis, salió a la luz a finales del año 2017, cuando unos periodistas del New York Times entrevistan a un exoficial de inteligencia, Luis Elizondo, que acababa de dejar el Pentágono y que había sido, hasta unas semanas antes, nada más y nada menos que director del programa de investigación OVNI del Pentágono. Bueno, pues una de las declaraciones de Luis Elizondo, ya tiempo después, cuando ofreció o dio varias entrevistas, es que él dejó ese programa de investigación OVNI del Pentágono por dos motivos fundamentales. Uno, el excesivo secretismo del programa. Él creía que había que abrir la información que tenía el ejército a los Estados Unidos, a los investigadores y a las universidades para tratar de llegar a alguna conclusión sobre el fenómeno OVNI o al menos avanzar algo más. Él creía que simplemente en las instancias militares lo que suponía era un freno para la comprensión del fenómeno, porque a los militares les interesaban los sistemas de propulsión, si llevaban o no llevaban armas, si eran agresivos, y Luis Elizondo creía que sobre todo había que comprender el fenómeno. Y número dos, porque había algunos altos cargos del Pentágono que se habían dedicado a torpedear ese programa. ¿Por qué? Porque esos altos cargos del Pentágono eran creyentes, eran miembros de algunas iglesias evangélicas y habían llegado a la conclusión de que los ovnis no eran aeronaves extraterrestres, ni siquiera entidades de universos paralelos, sino que eran nada más y nada menos que demonios, ¿no? Y por eso se dedicaban a torpedear ese proyecto. Bueno, pues hace algunas semanas un ufólogo bastante conocido en Estados Unidos que se llama Ray Boeck. Él es, además de ufólogo, miembro de la MUFON, él fue durante muchos años director de la MUFON en Nebraska, pues además de todo eso es teólogo y pastor de una iglesia, pastor protestante, y además se ha especializado en la investigación de casos militares, de casos OVNI con implicación militar. Bueno, pues él cuenta que hace algún tiempo se acercaron a él dos muy altos cargos del Pentágono. Eran personas muy vinculadas a todos esos proyectos de investigación OVNI dentro del ejército de los Estados Unidos y además de todo eso eran creyentes y se acercaron a Ray Boeck precisamente por esa doble condición suya de teólogo y de ufólogo, y ellos querían confesarle ciertas conclusiones a las que habían llegado, e incluso testar su opinión. Estos dos altos cargos del Pentágono estaban convencidos, nada más y nada menos, que detrás del fenómeno OVNI se encontraban algún tipo de entidades demoníacas, es decir, seres que procedían de otras dimensiones y que usaban el disfraz OVNI simplemente para hacer el mal, para engañar y manipular a la humanidad. Ellos decían que ese tipo de entidades es lo que en el cristianismo se conoce como demonios, y que una prueba de esas intenciones maléficas de los tripulantes de los OVNIs, pues son dos fenómenos vinculados con el fenómeno OVNI, que son las abducciones y las mutilaciones de ganado. Incluso argumentaban el famoso libro de Jacques Vallée, o enarbolaban el famoso libro de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, como prueba de sus tesis. Ellos decían, sí, sí, aquí en este libro, en Pasaporte a Magonia, lo que defiende este ufólogo y prueba este ufólogo es que las mismas entidades que se presentan ahora bajo el disfraz extraterrestre antes lo hacían como seres elementales, como hadas, como elfos, propios de la tradición escocesa o la tradición folclórica irlandesa, ¿no? Y en el fondo ni son hadas ni son ovnis. Lo que tratan, dice, es, según estos dos altos cargos del Pentágono, de hacer el mal. Incluso le confiesan otra cosa a este ufólogo, a Ray Boetsch, y es que algunas de las personas, algunos de los militares implicados en este tipo de proyectos de investigación ovni, habían muerto de forma repentina, habían sufrido enfermedades muy graves e incluso habían tenido que superar graves problemas en su vida familiar y también en su vida profesional. Es decir, ellos llegaban a decir que es como si la cercanía al fenómeno OVNI les hubiera provocado en estas personas algún tipo de maldición, que habría llevado a algunos a la muerte, otros a enfermedades y otros a gravísimos problemas. Incluso le confiesan que hay un proyecto de investigación cuya finalidad no es tanto recabar datos sobre el fenómeno OVNI, sino comunicarse con las entidades que se ocultan detrás del fenómeno OVNI. Y son precisamente estas personas, decían estos dos altos cargos del Pentágono, los que sufrieron muertes repentinas, enfermedades y este tipo de cuestiones. Incluso estos dos personajes, dice Ray Boetsch, llegaron a contactar con otra ufóloga muy conocida, con Linda Moulton Hope, que es mundialmente conocida por haber investigado el asunto de las mutilaciones de ganado y por su visión del fenómeno OVNI como algo maligno, negativo e incluso demoníaco, ¿no? Es decir, que es cierto que todos tenemos nuestras creencias, ocupemos el puesto que ocupemos, y en este caso las declaraciones de Ray Boetsch vienen a apuntalar o a darle la razón a Luis Elizondo, ¿no?, que decía que algunos altos cargos del Pentágono, que eran creyentes, muy muy creyentes, habían llegado a la conclusión de que los OVNIs eran entidades demoníacas y por lo tanto querían cerrar ese programa de investigación. Yo hace unos meses publiqué en Enigmas un artículo que luego también aquí comentamos, que era un poco siguiendo la trayectoria de esa creencia que hay dentro de la ufología de que los OVNIs están pilotados por demonios, y que viene, por lo menos ya recogía ya precedentes en torno a los años 60-70 con grandes, en algunos casos eran también sacerdotes, normalmente eran evangélicos porque se movía mucho la tradición anglosajona, que empezaban a defender con mucha vehemencia la existencia de que realmente estamos ante entidades diabólicas, incluso, bueno, pues como anticipo de lo que podía ser el apocalipsis. En fechas muy, muy recientes, también recogí ahí el caso que está muy bien documentado de una de las últimas conferencias en Roswell. Todos los años se celebra allí un congreso, y en uno de los últimos años habían presentado allí una organización ufológica que tiene sede en Miami, y había presentado en torno a unos 400 casos de abducciones que para ellos, bajo su punto de vista, confirmaban sin ningún atisbo de duda que estábamos ante realmente ovnis tripulados por demonios, porque cuando ocurrían estas abducciones, que la gran mayoría de ellas eran del tipo de visitante de dormitorio, las personas que iban a ser secuestradas por estos alienígenas invocaban el nombre de Jesús, y en el momento en el que invocaban el nombre de Jesús, la abducción se paralizaba. Por lo tanto, llegaban a la conclusión de que budistas no debían ser estos alienígenas, porque a ellos no les hubiera hecho ningún efecto esta invocación. Bueno, pues a mí... ha visto El Exorcista en su planeta. A mí me resulta muy interesante porque creo que hay un trasfondo, además del hecho de que cada cual tenga las creencias, yo sí que detecto una cierta corriente, que no sé hasta qué punto puede ser más o menos minoritaria, dentro de la ufología, dentro de los investigadores ufológicos, que adoptan esta idea, esta interpretación diabólica de los ovnis, desde un punto de vista defensivo, quiero decir, y esto además, mira, Josep, que hoy le tenemos aquí, hace el año pasado, cuando estuvimos en el Magic Internacional, estuvimos haciendo un debate sobre alienígenas ancestrales, sobre la teoría de si realmente nos habían visitado en el pasado y cómo podían haber intervenido estas entidades extraterrestres o del tipo que sean en el desarrollo de las culturas. Y al final del debate hubo una persona del público que se me acercó, una chica, que me preguntó, me dijo, bueno, pero si realmente, yo ahí estuve hablando también del caso este de los Men in Red, de los hombres, de los ovnis pilotados por comunistas, por extraterrestres comunistas, ¿no? Y estuvimos también hablando de los ovnis diabólicos, así muy de pasada, lo comenté. Y se me acercó, como digo, una chica del público, que además ella practicaba una espiritualidad muy profunda, muy de corte, que yo creo que cada vez casi se ve menos, pero un poco corte teosófico, muy de esto de vivir de lo que se llamaba antes un poco la filosofía perennis, ¿no? Esta idea de un gran saber ancestral que se ha ido prolongando en el tiempo desde épocas muy remotas y que hay diferentes corrientes esotéricas que beben de ella. Bueno, pues ella se manejaba mucho en eso, muy en los conceptos de lo sobrenatural. Claro, ¿qué es lo que le pasaba a ella? Que cuando comentábamos esto de los alienígenas ancestrales, de estos instructores que llegan del cosmos y que traen su conocimiento, allá todo este esquema de lo sobrenatural se le venía abajo. Porque en el fondo esa teoría es absolutamente materialista. Te está diciendo que no existen dioses. Es más, que los dioses en los que tú creías realmente son personas. A lo mejor lo que será la humanidad, lo que seremos nosotros dentro de 1000 años cuando tengamos mucha tecnología y mucha ciencia. Claro, todo lo que es, incluso te defienden muchos de estos difusores de estas teorías, que las religiones son un gran engaño, son un gran artificio creado por estos seres para dominarnos. Claro. Entonces, claro, es como digo, eso irrumpe. Es que estas teorías son muy antiguas, es que ya las defendía, oye, Salvador Freixedo. Salvador Freixedo es quizás el máximo representante de esta teoría, según la cual los dioses están detrás del inicio y de la génesis de todas las grandes religiones. Y en el fondo lo que han hecho es manipular al ser humano para llevarlo en una determinada dirección. Y ojo, que es también lo que defiende Salvador Freixedo y por la línea que van estos dos altos cargos del Pentágono, y es que esas entidades superiores, al menos tecnológicamente, lo que buscan es aprovecharse o absorber nuestra energía, es decir, la energía que generarían también nuestras emociones. Por eso los dioses del pasado son tan sanguinarios, ¿no? Y ordenaban tantos sacrificios y provocaban tantas matanzas y generaban tantas guerras entre diferentes ejércitos. David que también defiende que vienen a por sangre y a por nuestras emociones. Pero a lo que iba es que, claro, todo esto demuestra que realmente la propia creencia, aunque los ovnis no sepamos si nos están visitando o no, la propia creencia en los ovnis ya está teniendo impacto en las creencias de la gente. Y yo lo que veía aquí es que hay muchos ufólogos con sotana, como el caso de Salvador Freixedo, que se han convertido en materialistas, porque Salvador Freixedo ahora mismo ya no cree en la Iglesia, cree que es un gran constructo también provocado de una manera para manipularnos, como tú decías, Miguel, y entonces se han convertido también en muy materialistas. Entonces, pero ojo, que tanto Salvador Freixedo, y porque yo creo que es el mismo ejemplo o el mismo sistema de creencias, ¿no? Tanto Salvador Freixedo como estos dos altos cargos del Pentágono a los que me estoy refiriendo, es cierto que creen que detrás del fenómeno ovni pues hay algún tipo de entidades con no demasiadas, con no buenas intenciones, pero también creen en la existencia de otro tipo de entidades benéficas. Así lo cree Salvador Freixedo y así lo creen estos dos altos cargos del Pentágono, leche, que son cristianos, ¿no? Es decir, que... No diga palabrotas hablando de eso, ¿no? Hombre. Claro. Pero lo que cree Salvador Freixedo, afortunadamente, es algo que le implica solo a él, pero cuando altos mandos del Pentágono creen que Satán está detrás de Saddam Hussein o estaba detrás y convertían en una guerra santa. Saddam Hussein se decía. Exactamente. Sí, sí, sí. Y el triunvirato del mal y aquellas cosas, ahí es donde da miedo. Pero de todas formas todo esto es una interpretación gratuita de una casuística, que es la casuística ovni, claro, que es como el Lego. Con ella puedes hacer lo que te dé la gana. Coges los casos que te apetezca y en contraposición a esa lectura satánica hay toda una lectura que es mayoritaria que es absolutamente mesiánica, que habla de los dioses tutelares, de la nueva venida de Cristo, los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, y que es la lectura totalmente opuesta. Y hablamos, seguimos hablando de estos temas o parecidos, hablando de el mal, hablamos del Vaticano. Bueno, a lo mejor aquí no sé si es el mal o de Lourdes o es el bien, claro, porque bueno, justo esta semana, el jueves pasado, el Papa mandó al obispo auxiliar de Lille como delegado en el santuario de Lourdes, y lo mandó además de una manera muy muy rotunda. Porque lo que pretende... Y de una manera rotunda voy a cortarte. Porque nos vamos hasta el rocío, hasta el monte, porque se está produciendo, se está calentando la cosa. Ahí está David Robles. Muy buenas. ¿Cómo está el asunto? A puntito de producirse esa toda la reja, ¿no? A puntito, a puntito. Esto como... reproduciendo tus palabras, se va calentando. Ha habido ya varios amagos, de momento todos controlados por los santeros de la Virgen, pero bueno, nosotros ya llevamos muchos años en esto de retransmitir el salto. Te cuento dos datitos: la procesión de hermandades, que como siempre contamos, realizan el rosario, van pasando por delante de la ermita, solo que entran 20 hermandades por pasar por delante del dintel del santuario de la Virgen del Rocío, y nos estamos acercando a las 3 de la mañana, con lo cual son dos factores que nos vienen diciendo que no vamos a arriesgar mucho, pero a lo mejor en 20-25 minutos podríamos ver que se produce el salto. Yo creo que en torno a las 3 de la mañana podría producirse. Otro detalle interesante, ya están alrededor de la reja, lo que nosotros decimos es un poco en el argot rociero, los almonteños veteranos, todos con camisas blancas, son los que se encargan normalmente de controlar el salto, son los primeros que van a aportar a la Virgen del Rocío en sus hombros, y son los que se van a encargar de que la Virgen salga de una manera ordenada, sin dar tumbos, de una manera, como se suele decir, majestuosa por el pasillo central de la ermita. Con lo cual, todos los factores se están colocando, los almonteños más veteranos están aguantando a los más jóvenes, que como siempre suelen pasar, son los más impetuosos, pero de momento, ambiente muy caldeado, pero tranquilo, caldeado porque hace mucho calor la ermita, ¿eh? Sí. ¿Cuánto se ha registrado? Hombre, sensación térmica puede andar igual unos 38, 40 grados. Madre mía. Sí, aquí sudas, ¿eh? Aquí sudas. Jolín, 38, 40 grados en esa ermita. El salto de la reja, como todos los años, Onda Cero al tanto, Onda Cero os lo está contando. Son las 2:30, se producirá en los próximos minutos, antes de las 3 seguramente, os lo contaremos, en ese momento estaremos ahí en el rocío. Juanjo, te hemos cortado y te hemos interrumpido para irnos ahí al monte, al rocío, pero estabas hablando de el Papa, de Lourdes, de lugares de apariciones y de una serie de cosas. Sí, bueno, lo que comentábamos, de pronto lo que ha hecho ha sido colocar un delegado personal, un delegado que el Papa Francisco, un delegado personal en el santuario de Lourdes. Este delegado es el obispo auxiliar de Lille, y lo que quiere es que le informe directamente de una serie de cuestiones que están allí ocurriendo y que no le están gustando demasiado a la Santa Sede, ¿no? La carta que ha mandado leer, porque naturalmente el delegado ha ido allí al santuario con una carta, que es la que ha leído públicamente a todas las personas que están allí gestionando el santuario, y en algunos párrafos de esa carta pues se expresa claramente cuáles son las intenciones. Lo que decía el Papa Francisco es que hay que acentuar la primacía espiritual sobre la tentación de subrayar demasiado el aspecto empresarial y financiero, y quiere promover cada vez más la devoción popular, que es tradicional en los santuarios. Entonces aquí se ve claramente una tensión entre lo que sería la fe, el santuario como un depósito de fe, y frente a eso, y de religiosidad, frente a eso, y lo que él habla literalmente de ese aspecto empresarial y financiero que de alguna manera está distorsionando, está eclipsando lo que es el santuario. ¿Y todo esto de dónde viene? Bueno, pues porque en algunas de las noticias se ha dado, pero bueno, yo he estado ya profundizando también en noticias un poco más antiguas para ponerme en situación, porque lo que me ha sorprendido es que el santuario de Lourdes, dentro de lo que nosotros podemos imaginar, llevaba en pérdidas durante muchísimo tiempo. Llevaba ya varios años en crisis. De hecho, en el año 2016 se nombró como director a un economista para que saneara las cuentas y relanzara el santuario. Incluso había descendido el número de peregrinos. Y ya en 2018 Esta gestión lo que ha hecho ha sido ofrecer un saldo ya positivo de en torno a unos 200.000 euros frente a los 10 años que llevaban de déficit. Incluso se calculaba que llevaba como unos 10 millones de euros de pérdidas, ¿no? Saneando las cuentas, ahora mismo se ha incrementado el presupuesto del santuario en torno a unos 30 millones de euros, y todo esto ha venido fundamentalmente de la mano del nuevo director del santuario, que se nombró en el año 2017 y que es también es Guilain de Vuelpan, y es un exdirector ejecutivo de Renault. Es lo que han colocado al frente del santuario. Ha metido mano al asunto a fondo en una serie de ruedas de prensa que ya digo he ido un poco localizando a través de prensa, sobre todo francesa, de hace unos meses. Pues he podido un poco reunir todo lo que son las gestiones que ha hecho, y son realmente muy, muy sorprendentes. Os voy un poco enumerando. Primero hizo una reducción de la masa salarial, recortó los salarios. Esto ya le permitió ahorrar un torno 9%. Los gastos de funcionamiento también los ha gestionado, los ha optimizado, en torno a un 15% también ha conseguido reducirlos. Entre esas mejoras en el funcionamiento, uno de los pasos fue buscar que hacer mejores compras. Ellos trabajan, el santuario trabaja con unos 800 proveedores, y bueno, ha renegociado todos los contratos para comida y lavandería. Pero también ha reducido todo lo que son los costes operativos de no reemplazar a las personas que se han jubilado. Ha ido haciendo que gente ya vaya pasando a la jubilación, pero no ha ido renovando, no ha ido contratando a nuevas personas. ¿Qué más cuestiones ha hecho? Bueno, pues ha conseguido aumentar los ingresos en torno a 1,2 millones de euros, haciendo que los peregrinos donen, en lugar de un euro, que es al parecer la voluntad que se les pide a cada uno de los peregrinos cuando llegan al santuario, pues ahora donen 2 euros en lugar de uno. Ha duplicado esos donativos y ha creado unos nuevos, lo que denominan nuevos productos dentro del santuario, como por ejemplo las llamadas capillas de la luz, que son una serie de capillas que se colocan muy cerca de la cueva de las apariciones. Estas capillas es donde los peregrinos pueden colocar sus velas. Son como unas capillas más premium, ¿no? O más VIPs, uh-huh, donde pueden hacer ese tipo de donativos. Y finalmente ha creado lo que llaman el año de Bernabet, que es un año donde se ha decretado a partir del 1 de julio, donde se crea, incluso hay una obra de teatro, que para que la gente vaya y se recrea la vida de la pastorcita. Es decir, han cambiado todo el concepto del santuario. Ahora hablan de que ya no es un santuario que solamente tiene que vivir de las donaciones y de la voluntad, sino que hablan de un santuario que ofrece, que tiene propuestas, que busca además potenciar esos itinerarios pastorales y además también aumentar la oferta digital. Y además va a hacer más cosas. Todo esto, como digo, ha reconfigurado la economía del santuario y ahora mismo está dando beneficios. Ha estado el FBI inspeccionando en el jardín de Manuel Carvallal y ha encontrado pelos del Yeti, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. A ver, cuéntanos. Bueno, esto que... No en el jardín de tu casa, pero bueno, la investigación del FBI es sobre que si hubieran venido al jardín de mi casa, seguramente habrían encontrado... No eran de Yeti los pelos, ¿no? Encontrarían pelos de muchas especies animales. Esto que tengo aquí es un informe de 22 páginas que acaba de desclasificar el FBI en base a esa... ley de nombre tan sugerente, la FOIA, que es la ley, el Acta para la Libertad de Información, la Freedom of Information Act, en la que se relata los análisis que habría realizado el Buró, el FBI, de una muestra de unos 15 cabellos que aparecen en 2 de las fotografías del informe, adheridos a un trozo de piel, y que le habrían sido entregados al FBI por uno de los entusiastas cazadores del Bigfoot, del pie grande, Peter Bain, que entregó a la División de Servicios Técnicos y Científicos del FBI en 1976 para solicitar que se analizasen, porque creían que por fin tenían la prueba de que el Bigfoot, ese pariente lejano del abominable hombre de las nieves, del Yeti, que tantos cientos de testigos aseguran haber visto en distintas partes de los Estados Unidos, bueno, pues ya tenían la prueba real. El FBI accedió a hacer ese análisis de esa muestra, de esos 15 cabellos, y lamentablemente el resultado de sus análisis es que esos pelos pertenecían a un miembro de la familia de los ciervos, o sea que no tenía nada que ver con un con un primate prehistórico, neandertal o demás. Y esta es la información que ha salido ahora. Sin embargo, el autor o la persona que facilitó esa muestra, Peter Bain, que ahora tiene ya más de 90 años y continúa patrullando los bosques con la esperanza, tiene más moral que el alcoyano, con la esperanza de capturar al Bigfoot. Él sigue con renovado entusiasmo diciendo que a pesar de estos análisis del FBI, él está convencido de que el Bigfoot existe y que algún día conseguirán demostrarlo. Pero bueno, está bien que las autoridades policiales americanas se presten a colaborar en una cuestión de criptozoología como esta. Ahora han pedido también que se han hecho una petición aprovechando esta desclasificación. Se ha pedido al FBI que toda la información que tenga relativa a los Bigfoot y similares, pues que la saque a la luz si es que la tiene. Porque de hecho, por lo que leí un poco de esta noticia, cuando este investigador, que era uno además de los que estaba al frente, ¿no?, del centro de investigación de Bigfoot, sí, en Estados Unidos, llevó las muestras, realmente lo que hizo anteriormente fue preguntar al FBI si tenía documentación relativa también al tema de los Bigfoot. Parece que no le dijeron que ellos nunca habían investigado nada, y fue cuando se ofreció a entregar esta muestra. Y el FBI dijo, bueno, no es lo que solemos hacer, pero a veces un poco por ayudar a las causas científicas, bueno, nos aceptamos esto, ¿no? Y sí que lo que se ha desclasificado fundamentalmente es la correspondencia, el intercambio de correspondencia entre el investigador y el FBI sobre, y luego sí, el análisis, pero que se le comunicó, yo creo que se le comunicó ya en su día, sí, el resultado. Lo que ocurre es que en este caso se trata de una gestión, digamos, que ha seguido los trámites oficiales. En otras ocasiones hay muchos análisis realizados en laboratorios del FBI o de otras agencias de supuestos restos de ovnis, de cabello de ángel que se ha recogido en casos de avistamientos. Y aquí en España igual. Aquí en España, si tienes los canales adecuados, yo te puedo decir que en varias ocasiones he acudido a miembros de los servicios de criminalística, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, para que tuviesen la amabilidad, pues por simplemente por empatía o por curiosidad personal del funcionario, de realizar análisis. Comentábamos hace un par de semanas ese libro escrito con sangre de una de las logias satánicas de Canarias, de Finata Sotluk. En casos de, recuerdo unas muestras que me traje de la cámara, de la quinta cámara de descarga de la Gran Pirámide, que hizo un análisis criminalístico de Policía Nacional a doble ciego, sin saber de dónde eran las muestras que yo les entregaba, que a mí me dejó absolutamente alucinado. En casos de lugares donde se ha producido el aterrizaje de un ovni, que hemos recogido muestras del pasto calcinado y demás, incluso recuerdo el análisis famoso, tan polémico, que encargó Juan José Benítez a un miembro de criminalística de la Guardia Civil de las fotos de los negativos de San José de Valderas. Pero el problema es que en esos casos siempre se hace de forma extraoficial. No te pueden dar un documento con el sello del Ministerio del Interior diciendo la Policía Nacional certifica que estas muestras pertenecen a un platillo volante. No, desgraciadamente eso no ocurre. Muchas cosas y muchas emociones esta noche en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Estamos a puntito del salto de la reja, pero mientras tanto, Silvia, vamos a hablar de una moda, la moda de hacerlo con fantasmas. Sí, la espectrofilia, la cosa está muy mala, y ahora pues una de las cosas que antes, por lo visto, la gente se avergonzaba a la hora de comentar este tipo de casos, pues ahora no. Ahora resulta que el decir que te lo montas con un fantasma, y que eso, las relaciones positivas, ¿eh?, porque ha habido también experiencias negativas. Anda, que es nuevo eso. Yo tengo un montón de amigas que me dicen que han estado con más de uno, dos y tres fantasmas. Pero esos mortales, fantasmas claro, mortales. Claro, no, en este caso son realmente espíritus, relaciones espectros. Etéreas. Exactamente. Entonces, vamos a primero a comentar las recientes, las más actuales, que han sido positivas. Entonces, recordamos, por ejemplo, que en The Sun pues hizo su testimonio Sian Jameson, y ella comentaba pues que en una cabaña ahí remota en Gales, pues que tuvo una experiencia fantástica con un fantasma después de romper con su novio de hacía mucho tiempo. Muchos años con el novio, cortó con él y entonces se presentó el fantasma. Entrecomillado, según decía ella. Durante el acto sexual pude saber y sentir todo tipo de cosas acerca de él. Su nombre era Robert y vivió hace más de 100 años. Su cuerpo era suave y ligero, incluso cuando se movía sobre mí, presionando hacia abajo se sentía muy ligero. fue muy extraño, pero el sexo fue increíble. ¿No se, quedaba fría después? No especifica esos detalles. Y luego también... ¿quién montaba, no? No, ni posturitas, Josep, que tú lo quieres saber. No, es que como es etéreo, igual se viene abajo. ¿Sabes? Entonces, otra de las personas que también hizo testimonio hace poco fue Amedi Rin. Ella lo hizo en un programa, que es un programa británico, que se llama This Morning. Y bueno, pues este fue un poquito más complicado, porque ella mantiene una relación con su novio y se presentó el fantasma y le puso los cuernos. Entonces él, resulta que el novio vino así de repente y notó como una sombra que se iba de la habitación y dijo, oye, me estás poniendo los cuernos. Entonces, claro, pero era un fantasma. Era un poner fantasma. Los cuernos con fantasma tampoco... siempre eso se ponen los cuernos como, con fantasma. Pasa que la mayor parte de fantasmas, ¿no habéis, con los que se ponen los cuernos son de carne y hueso? ¿No habéis escuchado la canción esta que, si no me acuerdo, no ocurrió? ¿No ocurrió? Claro, claro. Pues es lo mismo. Entonces, en este caso, ella dice que a raíz de ahí, pues que ya mantenía la relación con este fantasma y que lo hacía siempre en la casa, pero por todas las estancias. En todas las estancias se lo estaba pasando bomba. Pero claro, esto estamos hablando de las relaciones positivas, pero si nos ponemos a echar un poquito la vista atrás, pues en la mitología, tanto griega como romana, siempre se ha contado que los dioses tenían relación con los humanos y que nacían esos semidioses. Y luego, el caso famosísimo que luego se vio en la película El Ente, de Carla Morán, que ese es el más investigado, porque además ella tenía una muestra y unas huellas terribles de todas las heridas y todos los cardenales y todos los ataques que recibía, porque era una auténtica violación, en este caso una violación espectral, que además era, según comentaban, dos pequeñitos que la sujetaban y otro mayor que bueno, que era muy violento. Hay una película probablemente de las más terroríficas, El Ente, que está basado en el caso de Carla Morán. Exactamente. Bueno, pues se describe perfectamente. Además, hubo un registro, bueno, la verdad es que la película, quien no la haya visto, la recomendamos porque está genial. Y bueno, pues así, para no detenernos, porque este caso ya en el programa lo hemos comentado varias veces, el caso de Carla Morán, pero sí dicen que este tipo de casos, pues de espectrofilia, se suele dar habitualmente durante el sueño en las personas. Luego también está la relación que dicen, porque estamos hablando de que son con fantasmas, pero muchas veces se dice que también podrían ser demonios, que son, en el caso de las mujeres, serían súcubos los que tienen relación con los hombres. Además, aprovechan cuando el hombre está más bajo de energía para extraer ese poquito que le puede quedar. Y en el caso de las mujeres, que serían atacadas por esos demonios, serían íncubos lo que estarían sobre ellas. Bueno, pero también hay casos que están relativamente con personas que son populares y conocidas y que lo han dicho ellas. Por ejemplo, la cantante Kesha, pues dijo que su canción Supernatural está basada y escrita y que se inspiró en una supuesta experiencia paranormal erótica que tuvo durante un sueño. Y también la modelo y actriz ucraniana Natasha Blasik, esta reveló que mientras dormía, que también en una habitación del hotel, que fue visitada por una entidad vaporosa en forma de hombre, y bueno, pues que tuvo su experiencia. O por ejemplo, la modelo y actriz norteamericana fallecida recientemente, Anna Nicole Smith, pues esta también comentó que tuvo un profundo terror en una experiencia que tuvo también con un fantasma, y esta también tenía su relación con su novio, pero bueno, oye, pues la visitó. Entonces, depende mucho de si la experiencia que tienes es positiva con estas visitas o son negativas. Y dicen que no se recogen todos los casos, por lo que comentábamos antes, porque la gente se avergonzaba y claro, no se registraba. Déjame decir algo al respecto, porque como sabes, en los años 90, dentro de un programa que llamamos Diana, por acrónimo de Delirio Individual de la Agresión Nocturna Alienígena, estudié cerca de 200 casos de visitantes de dormitorio. Uh-huh. Es verdad que la vinculación siempre más estrecha se ha relacionado con el fenómeno extraterrestre, pero ahí habían experiencias a veces con señores que iban con sombrero de copa y capa, con seres que tenían pies de cabra y cuerpo etéreo, con fantasmas, incluso con fallecidos. Había un repertorio tremendo, con lo cual entraría dentro de la categoría de relaciones íntimas, habida cuenta que un 5% de esos 200 casos estudiados referían relaciones sexuales o violaciones, en muchos casos, por parte de esas entidades. Y he sido el primero en hacer cachondeo. Pero es verdad que en algunos casos no solo habían moratones que de alguna manera acreditaban que o bien esa persona sufría una enfermedad mental de doble personalidad, que no recuerda lo que hace una y a lo mejor se está autolesionando, pero cuando tú has practicado, en este caso con la ayuda de psicólogos y de psiquiatras, los pertinentes estudios para descartar que esta persona sea un enfermo mental, que tenga un problema de personalidad, y toda vez algunos casos incluso habían registros de embarazos, la cosa se pone verdaderamente interesante. Entonces, es lamentable un poco que nos reímos, y yo he sido el primero en hacerlo, de este tipo de historias, cuando realmente, primero, son tan antiguas, como tú misma aportabas, que bueno, perderíamos el recuerdo en la noche de los tiempos, y segundo, que muchas de esas historias parecen reproducirse después del sueño o durante el sueño, ¿no? Y este es un factor que a mí me parece muy importante, porque a lo mejor están en una gran parte de ese 5%, sobre todo aquellos que no pueden acreditar embarazo, que sería la cosa bastante más compleja, dentro de un contexto que podríamos llamar de sueño vívido. Es decir, ¿te parece? ¿Quién no ha tenido un sueño erótico? En el caso de los hombres hemos aparecido empalmados, y en el caso de las mujeres sobreexcitadas, ¿no? Pues esto es normal, es fisiología. ¿Por qué elegimos en este caso al fantasma o al extraterrestre y no a nuestro modelo o nuestra modelo preferida? Bueno, aquí tendríamos que entrar en la parte de psicología. Yo recordaré igual... atención ahí, Giuseppe, son las 2:49 minutos. Ahora mismo vamos a estar con David Robles. Estamos intentando recuperar la conexión, pero en este momento se está produciendo el salto de la reja en el Rocío, en Almonte. Vamos a estar ahí en tan solo unos instantes. Esa actualidad, esa noticia, a las 2:49, 2:50, el salto de la reja en Almonte, que se está produciendo en este momento, en este preciso instante. Se ha producido la llegada de el último sin pecado, y ahora mismo ya se están atando las bandas negras a la Virgen del Rocío, y durante varias horas, una vez que se produzca ese salto, se va a producir la procesión de la Virgen del Rocío por toda la comunidad de Almonte, por toda la aldea, durante las próximas horas. Ahora mismo ya nos lo cuenta quién, David Robles, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues se acaba de producir el salto a las 2:48 de la madrugada, tan solo 2 minutos después del año pasado, el sin pecado de Almonte. Este año sí, cumpliendo la tradición, palmas al compás, la ermita se viene abajo para recibir a la Virgen del Rocío. Dos crespones negros lucen en estos momentos la Virgen del Rocío. Dos almonteños se la acaban de colocar, y lentamente la Virgen del Rocío va separándose de su altar, y a hombros de los almonteños comienza a enfilar el presbiterio para salir del altar y encaminarse por el pasillo central al dintel principal de esta ermita, donde ya cientos de miles de personas la esperan para recibirlo. Un año más, un año muy importante, centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Emoción en estado puro en el interior del templo, la Virgen girándose como saludando a todos los peregrinos almonteños, rocieros al fin y al cabo, que están celebrando esta romería, y a palmas, con una belleza increíble, la verticalidad majestuosa, la Virgen del Rocío se encamina ya a bajar los peldaños de la cancela de la reja, por supuesto, que ya ha sido abierta por los santeros para que la Virgen, en estos momentos, como digo, con una verticalidad maravillosa, llevada a hombros, como decía, de los almonteños más veteranos, comienza a descender los escalones. Hay tanta gente dentro de la ermita que va a ser muy difícil que la Virgen del Rocío salga de ese lugar, David. Bueno, es bastante difícil escucharos, pero las palmas lo dicen todo. El pueblo de Almonte, de los rocieros, reciben, como no saben de otra manera, a palmas, al compás, a su patrona, a su Virgen del Rocío, que ya comienza a enfilar majestuosamente el pasillo central de esta ermita, hoy con algún que otro movimiento lateral extraño, pero ya sí, empieza a enderezarse camino a la salida. Menudo baile. Te noto más emocionado este año que otros, ¿eh? Se nota mucha pasión, se nota que este año es muy importante para los rocieros. Es maravilloso ver cómo en estos momentos los rocieros... Y se nota en el pelo de los que están ahí lo que nos comentabas anteriormente, los 40 grados dentro de la ermita, ¿eh? Está la gente muy tremendamente emocionada. También he de decir que la salida de hoy de la Virgen del Rocío, aunque parezca que se está saliendo un poco muy bien, es maravillosa, de las mejores salidas que yo personalmente he contado, y creo que mis compañeros también, en muchos años. Una salida espectacular. Hay que felicitar a los almonteños por una salida de la Virgen que está poniendo los pelos de punta aquí en el interior de la ermita. Le quedan nada, apenas 20 metros a la Virgen del Rocío para salir ya por la puerta principal, donde empiezan a sonar ya las palmas desde fuera de la ermita para recibir a la Blanca Paloma, que, como digo, un año especialmente importante, 100 años de coronación, traje nuevo, corona nueva, el manto donado por la ciudad de Jerez y las coronas por varias hermandades, ha sido realizada en Sevilla, así que la Virgen luce manto, luce corona y luce bambalinas en color blanco y oro, un aspecto bastante novedoso en la Virgen que podréis ver seguramente a través de las imágenes de televisión y de las redes sociales que colgarán enseguida. Como digo, a puntito de la Virgen, a puntito de cruzar el dintel principal de la ermita. Y espectacular, no se puede decir otra cosa, los móviles en alto, filmando este momento que es maravilloso, una salida de las mejores que yo he retransmitido para Onda Cero y que creo que va a ser difícil de que se repita, porque ha sido una salida muy limpia, muy bonita y que, pues mira, por decir de una manera, ha correspondido a los 100 años que se cumplen de su coronación. Lo han hecho maravillosamente bien. Está bailando la Blanca Paloma. Está celebrando este año, lo está haciendo de una manera, como digo, muy bonita, muy limpia. Y está, como vamos a decir, le está gustándose, está queriéndose y debe hacerlo, porque es, como digo, un año especial y aparte de eso, la salida ha sido muy bonita. Esta mañana escuchaba yo a nuestra compañera Esther Eiros, que también están haciendo todo el programa, lo estuvieron haciendo desde el Rocío, y como habían hecho varios compañeros el camino, y están totalmente entregados, totalmente, vamos, se decían que volvían al año que viene. Claro que sí. Mira, en este momento sí, la Virgen del Rocío, fuera de la ermita, comienzan a sonar las campanas de la ermita del Rocío. Este es el momento más especial para todos los que están, cientos de miles de personas esperando fuera, ver aparecer el paso de la Virgen del Rocío. Majestuoso, brillante, este año los aplausos están más que merecidos. A las 12 y 48 minutos ha producido el salto de la reja. Onda Cero, como siempre, como todos los años, os lo ha contado desde Almonte, nos lo cuenta y nos lo ha explicado David Robles, que ahora mismo en las noticias de las 3 de la madrugada nos contará toda la información. Ya ha comenzado esa procesión. A las 2 y 48 minutos se producía el salto de la reja. David, hasta ahora. Un beso. Sí. Bueno, yo me había quedado pendiente de comentar una cosa, que es que no sé si sabéis que hay una mujer que dice haber tenido una relación sexual con un fantasma muy especial. Y este fantasma, este espectro, no es otro sino Jean Morrison. Bueno, es Rhonda Barron en 2011. Ella, por lo visto, vivía en una casa donde había estado Jean Morrison desde de pequeñito. Y bueno, pues según ella dice que notó una especie de neblina que podía ver a través de ella, y aseguró a la prensa local que el supuesto espíritu correspondía al alma de Morrison, nada más y nada menos, que porque supuestamente, según ella, Morrison no era feliz y por eso regresaba a esta casa donde había sido feliz de pequeño y le hacía esas visitas íntimas. Es curioso que este tema de la sexualidad paranormal se da en todos los contextos desde siempre. Tanto Miguel como yo creo que hemos recogido muchos casos de personas que aseguraban haber tenido relaciones sexuales con fantasmas de difuntos, personas, hombres y mujeres que aseguraban haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres. Más yo recuerdo algunos casos encantadores, recuerdo uno de una conocida estudiosa catalana que llegó a acudir a un hipnoterapeuta, y este es un guiño que aparece en la película Luces Rojas, que está basada en esta anécdota, porque decía que todas las noches se le aparecía un extraterrestre muy fogoso, muy apasionado, y que la dejaba hecha polvo, y que necesitaba ayuda para que eso cesase. Y después de someterse a una serie de sesiones de hipnosis para eliminar ese acoso sexual alienígena, volvió a la consulta para ver si, hombre, si no podía venir solamente una vez por semana. Recuerdo otro caso precioso de una sacerdotisa satánica, Raquel Joana, una mujer, un caso interesantísimo, que ella aseguraba que tenía relaciones sexuales consentidas con el diablo. Es decir, el fenómeno es el mismo, solo cambia la interpretación, sí, dependiendo del contexto en el que te muevas. Pero, aunque lo fácil es decir que todos estos fenómenos tienen un origen en la mente y en la sugestión, yo uno de los casos más espeluznantes que me he encontrado en mi vida fueron las más de 130 mujeres violadas en una pequeña aldea, en una comunidad maronita en Manitoba, en Bolivia, una comunidad muy parecida a los Amis, muy cerrada, que prácticamente no tienen relación con la tecnología occidental, cristianos muy conservadores y demás, que viven muy endogámicamente. Y en esa comunidad comenzaron a producirse una serie de supuestos casos de violaciones de demonios. Hasta 130 mujeres y niñas de entre 3 y 65 años coincidían en que habían sido violadas. Y lo que se trató por parte de los psicólogos como una especie de crisis de histeria colectiva, al final fueron detenidos 8 sujetos que se dedicaban a drogarlas, a las mujeres de su comunidad, para luego violarlas y aprovecharse de sus creencias en los demonios sobrenaturales para ocultar esos crímenes. A menudo. Caso terrorífico. Después, en la última hora de La Rosa de los Vientos, tendremos en Mujeres con Historia, ecos en del pasado, fronteras en del futuro, pero todo eso será después en de las noticias que llegan ahora mismo, y tendremos en después también unos instantes más en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como os decíamos antes, unos instantes más en la tertulia Zona Cero. Esta noche, una noche intensa, una noche de emociones. Muchos comentarios con Almería Rosavientos. Imposible responderlos todos ahora. Nos ha escrito un mensaje Iker Jiménez sobre lo que hemos comentado. También Francisco Paula, Blue Jens, el hombre negro Pablo Ibáñez. Muchos comentarios y muchos mensajes que iremos respondiendo. La verdad es que lo que han dicho la gente y lo que han dicho los oyentes es fantástico. Ojalá podamos responder a todos. Y sobre todo, muchas gracias a todos los colaboradores. Gracias Manuel Carvellal, gracias Juanjo Sánchez Oro, gracias Miguel Pedrero, gracias Giuseppe Guijarro, gracias a todos. Os menciono a vosotros porque sois los que estáis aquí. Gracias por los comentarios de hoy, sino por estos 4 años, porque si hemos llegado aquí ha sido gracias a vosotros. Bueno, y que sigamos muchos años, y que sigamos muchos años, que seguiremos muchos años. Dando la lata, exactamente. Sí, ya llevamos 20 y tantos, pero un poquito más. Juanjo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Giuseppe Guijarro, dígame. Gracias. Estoy hasta emocionado porque aquí respondiendo hasta tu madre. Es verdad, pobrecilla. Manu Carvallal, gracias. Un saludo, además. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Muchas cosas todavía por delante. Ahora, ecos del pasado con Laura Falcolara. También vamos a tener, pero os lo comentamos después, Mujeres con Historia con Silvia Casasola y también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Muchos contenidos en esta última hora del programa que hemos comenzado con el final de la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Hoy se sigue trasladando a otro tiempo, a otro espacio. Vamos a seguir hablando en los ecos del pasado de puertas dimensionales. Con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El otro día nos comentaste algún caso verdaderamente espectacular que nos da muchísimo que pensar, pero de entre todos los episodios de estas características, seguramente el más conocido o uno de los más conocidos es el que tiene que ver y que protagonizó un regimiento militar, el regimiento de Norfolk. Pues sí, quizás es el caso más espectacular, porque además hubo bastantes testigos. Esto ocurrió exactamente en 1915, en Gallipolilas, en un lugar que era estratégicamente importante, con lo cual pues el 5º Regimiento de Norfolk tomó el lugar durante la Primera Guerra Mundial, porque era un punto estratégico realmente. Piensa que cuando ellos tomaron ese lugar y avanzaron por la península, tenían varios oteadores, los soldados del cuerpo de los Anzacs, que eran australianos y neozelandeses. Pues estaban en varias cordilleras, en varios puntos cercanos, observando cómo avanzaba este 5º regimiento. Es decir, que no fue algo que no tuviera testigos precisamente. Bueno, pues de repente ocurre una cosa curiosísima, y es que una especie de nube empieza a hacerse cada vez más compacta y desciende como absorbiendo a esta gente, como ocultándolos de repente por unos segundos de la vista de todos estos oteadores. Pero es que lo curioso no es que los tapara, es que en el mismo segundo en que esa nube empieza de vuelta a levantarse, ya no había nadie en el lugar. Fíjate si fue la cosa tremenda, que cuando terminó la guerra, el ejército, el gobierno inglés se quejó enérgicamente a los turcos, pensando que habían caído presos ese 5º regimiento. Los turcos alucinaban, no tenían ningún prisionero ni del 5º ni del no 5º regimiento. Y bueno, entre los dos países se creó como un nuevo conflicto a raíz precisamente de la desaparición de este 5º regimiento que nadie podía explicarse. Y la puerta dimensional en este caso es una nube que es la que parece trasladar a la gente a absorber o comer este ejército, este regimiento. Claro, no se sabe bien qué es lo que fue. Puedes pensar cualquier cosa, desde que esa nube era una especie de planeta, de platillo volante, que esa nube era una puerta dimensional, que esa nube era a saber. Lo que está claro es que hubo varios testigos, no es un caso que pueda ser susceptible de banalizar, porque realmente hubo testigos y gente completamente escéptica, completamente neutra, que lo que sí vieron con sus ojos fue una nube que volatilizaba, como quien dice, a un regimiento entero. Hay otro caso verdaderamente espectacular, con mucha información, que también tiene que ver con las autoridades y con los militares cuando salieron a buscar a tres alpinistas que se habían extraviado. Entonces ahí pasó algo verdaderamente extraño. Nos situamos en Suiza en el año 1941. Efectivamente, bueno, buscaban a tres alpinistas que querían escalar el escarpado de un monte en Suiza. El caso, estábamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y parece como que es una época en que todo era posible, pero no algo así, desde luego. De repente las huellas de los tres alpinistas aparecían, pues como en otros casos que hemos contado anteriormente, en el programa anterior, cortadas, como si en un punto exacto o bien se hubieran volatilizado o bien hubieran levitado prácticamente, ¿no? Algo que realmente no tiene ningún sentido. No habían barrancos cercanos, no había nada más que pudieran desaparecer. La nieve, tanto antes de sus pasos como después, continúa siendo una placa de nieve virgen, que además las huellas evidentemente son muy notables en la nieve virgen, y sin embargo las huellas se cortaban en un punto exacto sin explicación alguna. Es uno de esos casos de que nunca se ha resuelto y simplemente se dieron por muertos los alpinistas por hacer algo, porque no sabían tampoco exactamente qué informe escribir al respecto. Y luego también hay casos llamativos y extraños. Saltamos de continente y nos vamos desde Suiza a Canadá y hablamos de la policía montada de Canadá, protagonista eje del siguiente caso que vamos a comentar. Efectivamente, es un caso quizás bastante conocido porque fue un caso muy muy llamativo que ocurrió en 1930. El caso esto está cerca de la bahía de Hudson, a unos 500 kilómetros aproximadamente al noreste de la base de Churchill. En ese lugar se encontraba un hermoso y frecuentado poblado esquimal. Era un poblado visitado sobre todo por cazadores y traficantes de pieles que en su paso, pues hacia otros destinos solían parar allí. A veces para hacer sus trapicheos, otras simplemente pues para pernoctar cuando iban en dirección a otros lugares, ¿no? El caso es que en ese poblado se compartían carnes, se fumaba, se hacían varias cosas. Era un poblado además amigable y muy conocido, como te decía, por la gente que pasaba por la zona. El caso es que en 1930 ocurre algo realmente llamativo. Un trampero que solía dormir en ese poblado, Joel Abel, llega al poblado, como otras muchas veces, y le extraña no ver absolutamente a nadie, un silencio sepulcral. Empieza a recorrer el poblado y lo único que ve son cosas que denotan como si la gente hubiera salido de estampida, es decir, platos de comida media, agujas de los huesos con las cuales las mujeres cosían los tejidos a mitad de coser sin nadie allí cerca, cosas realmente que no tienen mucho sentido. Es tal el desasosiego que genera en él el ver eso, que incluso decide irse hasta la zona de donde había agua para ver si las canoas estaban, pensando que igual pues habían huido o se habían marchado con las canoas. Pero es que todas las embarcaciones seguían en su sitio, cosa que todavía era más inexplicable. El caso es que este buen hombre decide finalmente en su camino seguir y avisar a la policía. Bueno, pues cuando al final él regresa al poblado con la policía, la policía también evidentemente está absolutamente sorprendida por la situación del pueblo, pero llegan a hacer nuevas comprobaciones, como por ejemplo ir a ver qué ocurre con los perros. Piensan, bueno, igual se han ido con los trineos. Pues no, los trineos estaban allí, pero lo peor, los perros también amarrados y muertos de inanición, completamente, pues imagínate, congelados y muertos, ¿no? No había nada, nadie, nunca más se volvía a saber nada de todo este poblado que se volatilizó de la noche a la mañana sin explicación alguna. Y fíjate que es un caso espectacular, pero es que no es un caso único, ha pasado en más ocasiones, desaparecen cosas y luego hay cosas y personas, en este caso, o poblados enteros, de la noche al día, en un segundo, de un segundo a otro, estos casos suceden y nos hacen pensar en la existencia de que este mundo es paralelo a otro, a otros mundos, y en esos otros mundos, pues sabe Dios lo que puede pasar. Incluso en la historia, en las tradiciones, en las leyendas, hay varios de estos mundos que rozan lo legendario, lo fantástico, pero que también nos hacen pensar mucho. Bueno, sí, efectivamente, como no hay explicación ninguna, toda explicación cabe, ¿no? Desde lo que decíamos, desde abducciones masivas hasta puertas dimensionales, hasta pues esa explicación que tiene mucho que ver con la teoría de la Tierra hueca, ¿no? De que realmente haya mundos subterráneos, mundos en nuestro mundo que desconocemos, como es el mito de Agartha, de Shambhala, o mitos, por ejemplo, como también son, por ejemplo, la existencia que se dice que todavía existe de la famosa y legendaria Atlántida, ¿no? Que algunos sostienen que continúa habiendo vida en ella en algún lugar oculto debajo del mar, o otros lugares también absolutamente de leyenda, increíbles, pues como por ejemplo son Lemuria o Hiperborea. Hay varios lugares de estos que entran ya en lo mitológico, realmente no hay ninguna prueba, nada realmente a lo que podamos atenernos o demostrar. Sin embargo, claro, cuando ocurren cosas de estas te planteas si realmente no hay algo de este estilo que no controlamos. De hecho, la gente que ha estudiado todo el tema este de la Tierra hueca sostiene que hay 7 puntos de entrada a estos otros mundos y que están exactamente los siguientes lugares. Dicen que en Europa está en la Selva Negra, en Alemania, en América del Sur dicen que está en el norte de Brasil, en Asia hablan de la selva de la isla de Borneo, por ejemplo también dicen que la cordillera del Himalaya, en la ciudad escondida de Tamar, en el Polo Norte, los hielos exactamente, en el archipiélago de la Tierra de Fuego, Sudamérica, o junto al volcán en el centro de África. Bueno, pues quién lo sabe, quizás hay que hacer una expedición en uno de estos viajes que hacemos y ir a ver si encontramos una de esas puertas y no volvemos más. O irnos a un viaje que tenga como destino el centro de la Tierra. Lo hizo en su libro Julio Verne y parece que había bebido de las fuentes que hablaban de una de estas tierras, Agartha, Shambhala. Hay lugares que parece que, hay que están ahí, ¿no? O sea, yo creo que Julio Verne, en su momento James Redfield, con el tema de la undécima revelación, todos ellos hablan, pues eso, de Agartha, de Shambhala, que son esos grandes mitos de esa especie de tierras legendarias, de la tierra hueca, del ese intramundo, donde hay una ciudad mágica conectada con el Tíbet en muchos casos. Bueno, ¿quién lo sabe? Pero bueno, mágico yo creo que es el lugar donde vamos a ir este verano y donde deberían acompañarnos algunos de los oyentes. Fíjate, tanto o más que algunos de los que estamos citando. Hablamos de Praga, la República Checa, que os vais allí dentro de muy poquito, comienza el verano, bueno, pues ese es un destino que la gente tiene que tener como objetivo a ir. Pues sí, mira, iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora como guías. Nuestra idea es recorrer pues gran parte de la República Checa, empezando por la maravillosa y preciosa ciudad de Praga, con todo lo que contiene. También haremos un tour por los subterráneos, donde nos van a dejar experimentar con las maquinitas estas que a mí tanto me gustan. Veremos si somos capaces de responderles en checo, pero bueno. Iremos eso va a ser recorrer. Más difícil, ¿eh? Sí, eso va a ser más complicado. Sí, pero sí. Bueno, del viaje que hicimos de todas maneras a Transilvania me aprendí algunas frases y algunas palabras, con lo cual al menos lo básico vamos a conseguir ver si contestan. Pero bueno, dicho esto, también recorreremos, pues, como no, el puente de San Carlos, el barrio judío, la sinagoga, la plaza de Wenceslao, veremos piezas artísticas, museos, bueno, castillos, que hay unos cuantos, y a cuál más hermoso, el castillo de Nosferatu, el castillo de la bueno, de Elizabeth Báthory y de la condesa sangrienta, ¿no?, que se bañaba en sangre de mujeres vírgenes para rejuvenecer. Lugares preciosos y curiosísimos. Yo, por ejemplo, hay un lugar que no he estado todavía y que tengo muchas ganas de visitar, como es el osario de Bro Oraski. Es un lugar increíble, que todas sus paredes internas están forradas de huesos humanos que fueron de un osario y que se dedicaron a decorar la iglesia. Una maravilla y un sitio curiosísimo. Es más, te propongo una cosa. Yo creo que la semana que viene podríamos hacer un especial hablando precisamente de los fantasmas y de los misterios de República Checa, para que la gente se haga una idea de todo lo que se puede llegar a ver y todo lo que sucede también en esos lados. Pues sería estupendo, porque el lugar es estupendo y el tema es verdaderamente fascinante. La República Checa, Praga, ahí os vais, y de fantasmas y de fenómenos extraños vamos a hablar la semana que viene, y ya nos estamos enterando de cosas de ese viaje en rutasmisterio.es, ¿no? Bueno, y no nos olvidemos que el día 6 de julio, para aquellos que quieran, hay una salida doble desde Madrid y desde Barcelona para la famosa, y ya es el segundo año que la realizamos, Noche de los Ómnis. ¿En qué consiste? Bueno, en el caso de Barcelona se saldrá desde Barcelona ciudad, se irá hasta el enclave, yo creo, mágico por excelencia y donde más avistamientos han habido, que es Montserrat. Allí cenaremos, realizaremos charlas del tema de los ovnis, irán con dos especialistas, como es Josep Guijarro y como es Alfonso Trinidad, dos grandes entendidos en el mundo de los ovnis, que hablarán de todos los casos que han habido en la zona y, como no, llevaremos un telescopio y también se hablará de astronomía, porque es un lugar y un enclave privilegiado, precioso. Así que, y desde Madrid, pues bueno, desde Madrid haremos lo propio, pero saldremos desde Madrid capital y nos iremos a un lugar, un enclave que ya conocemos y que nos gusta, en la sierra madrileña. Lo mismo, cena, charlas y luego una noche increíble al aire libre, contemplando las estrellas y viéndose por casualidad nos quieren contactar los del más allá, quién se sabe. Y además la información sobre ese viaje, esa expedición, esa noche de los ovnis y muchas otras cosas las puede encontrar el oyente en una web de reciente aparición, Espacio Misterio. Efectivamente. Bueno, como siempre yo les aconsejo que lo que son los viajes y las rutas entren en rutasmisterio.es, porque en la web hay muchas más cosas y a veces cuesta pues encontrar lo que uno quiere, ¿no? Pero es verdad que hemos estrenado web, en este caso hablamos de Espacio Misterio, es una web que acaba de abrirse, yo os invito a que la conozcáis, porque además en breve vais a tener muchas sorpresas. Es una web que pretendemos alimentar de vídeos, de audios, de grabaciones expresas que serán solo para esa web, contenidos adicionales, grandes almacén también de grandes contenidos históricos de todos los que componemos el equipo Enigmas, Año Cero y también La Rosa de los Vientos, ¿por qué no? Audios, algunos inéditos, otros que son ya, vamos, yo creo que incontables, y que la gente podrá disfrutar de todo eso en Espacio Misterio. Así que estad atentos porque en breve empezaremos a colgar contenidos novedosos y algunos muy interesantes. En Espacio Misterio, ahí está toda la información, también en rutasmisterio.es. Sobre estas páginas hablamos aquí en Cosa del Pasado con Laura Falcolara. Nos queda todo el verano, pero la semana que viene la cita, que apunte la gente, fantasmas en la República Checa, que es casos muy, muy importantes, ¿eh? Efectivamente. Así que ya sabéis, acompañadnos. Y nada, buenas noches a todos. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chao. Y tras todo lo que nos ha comentado Laura Falcolara, vamos a Eco Mujeres con Historia. Vamos a hablar esta noche del misterio de la Marquesa de Parabere, la arguiñano de los años 40 y 50 del siglo pasado. Escuchamos a Silvia Casasola, que nos lo cuenta. Mujeres con Historia. Esta noche la protagonista es una española vasca de nacimiento, pero cosmopolita de corazón. María Mestaller pasó a la historia del mundo gastronómico como la Marquesa de Parabere, pero en realidad ni fue marquesa, ni cocinó nunca. Y lo más alucinante de todo, los prestigiosos chefs de nuestro país y comensales amantes de la buena cocina la adoran. Tanto es así que recientemente esta visionaria de lo que sería la cocina del futuro ha recibido un merecido homenaje en forma de libro por parte de Juan Roca, Carmen Ruscadella, José Andrés o Martín Berasategui, por citar solo algunos de los mejores chefs, quienes no dudaron en participar y elaborar su particular versión de algunas de las recetas más emblemáticas de María. Pero, ¿quién era esta mujer que caló tanto en los años 40, 50 y 60 que las mozas casaderas y las ya casadas ansiaban tener uno de sus libros de recetas? Es lo que vamos a descubrir hoy gracias a la colaboración de uno de sus nietos, José Antonio Echagüe. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado. María Manuela Eugenia Carolina Mestaller Yadkes, su nombre de soltera, nació en pleno siglo XIX a finales de diciembre de 1877 en Bilbao. Su familia tenía muy buena posición económica gracias a que su padre era cónsul francés en España y su madre, de origen francés también, era hija de un acaudalado banquero descendiente de los Orleans. La niña, desde muy pequeña, mientras recibía una buena educación en internados y con institutrices, viajó por Europa en numerosas ocasiones, dándose el lujo de degustar exquisitos manjares en los mejores restaurantes de la época, lo que le permitió educar su paladar. En Sevilla, María, junto a su hermana Luisa, pasó su infancia y adolescencia cuando su padre fue destinado a la capital andaluza como cónsul francés. Y allí se integró tanto que ganó un concurso de sevillanas. Además, conoció de primera mano recetas autóctonas como el salmorejo o el gazpacho, recetas que más tarde daría a conocer al gran público en sus artículos y libros, pero no adelantemos acontecimientos. María vuelve a su tierra natal junto a su familia y conoce al que se convertirá en su marido, el abogado Ramón Echagüe Churruca, descendiente por parte materna de uno de los héroes de la batalla de Trafalgar. Ramón y María se casan cuando ésta tiene 23 años y fruto de ese amor nacen 8 hijos. Pero resulta que en el inicio de la convivencia familiar María estaba preocupada porque su esposo prefería comer en el club de la sociedad bilbaína en vez de comer en su casa. Así nos lo cuenta su nieto. Se da cuenta que su marido ponía excusas pues, para no quedarse a comer en casa. Y una vez que no sé qué había preparado una comida, acuerdo con las cocineras y con no sé qué, pues el marido, muy alejando no sé qué cosas, no lo tomó y le pidió a la cocinera que le trajese un par de huevos fritos, ¿no? Bueno, al final se quedaba a comer en la bilbaína y tal, pues, y entonces, a consecuencia, pues, dice ya, que tuvo que ponerse las pilas para que su marido comiese en casa. Es un poco la historia de cuenta ya. Seguramente tiene algo de verdad y algo de leyenda, ¿no? María decide poner remedio a este problema, que es la sola, y se pone un objetivo: intentar que su marido quiera comer junto a ella. Y de ese modo comienza a leer multitud de libros sobre gastronomía, porque ella siempre había sido una gran lectora y además disfrutaba comiendo. Y claro, para elaborar su plan, recurre a libros de la escritora Emilia Pardo Bazán, amante como ella de la buena mesa, o a Carmen de Burgos, la escritora culinaria más conocida como Colombine. Pero no se queda ahí la cosa. Sabe que tiene que sorprender a su esposo con elaboraciones mejores que las de la sociedad bilbaína y empieza a cartearse con afamados chefs franceses a los que conoce de sus viajes y también con el mejor cocinero de España en ese momento, Teodoro Bardají, jefe de cocina de los duques del Infantado. Poco a poco, ellos comparten algunos de sus secretos culinarios que, sumado al instinto de María, su exquisito paladar y los conocimientos adquiridos documentándose sobre gastronomía, termina convirtiéndose en una de las mayores expertas en cocina española y también francesa. Con todos esos conocimientos, empieza a elaborar sus propias recetas y lo hará con la ayuda de las cocineras. Yo no la he visto pelar patatas, vamos a decirlo claramente, ¿no? Así seguramente al final cogía y decía cómo había que hacerlo, y esto tiene poco no sé qué, y esto tiene demasiado, y esto tiene no sé cuántos, y dirigía el tema. Yo creo que estaba entre fogones, pero no sé si ella era la que manejaba el fogón, o sea, o, bueno, tenía ayuda, si no, no hubiese podido hacerlo tampoco, el tema este. Esta época, es decir, ella dirigía y decía cómo había que hacerlo, y lo que estaba bien, lo que no estaba bien y cómo tenía que estar, y si no, pues aquello no salía, ¿no? Pero realmente yo creo que realmente ella estar cocinando en el sentido físico de la palabra, más bien poco, pues quizás, ¿no? O yo por lo menos no la vi. What the world needs now is love, sweet love. En efecto, la gran marquesa de Parabere nunca cocinó, sino que ordenaba y supervisaba con exquisito detalle todo lo que hacían sus cocineras en las distintas elaboraciones de las recetas que ella misma elegía, hasta que daba con la más sabrosa y sorprendente. Por supuesto, María logró su propósito: conquistar el estómago de su marido, quien ya ni pensaba en ir a comer al club. Pero no solo eso, sino que, animada por sus amigos que habían probado las exquisiteces de su casa, similares a los mejores restaurantes del mundo, le animan a compartir sus conocimientos. Y María comienza a escribir sobre gastronomía en revistas y periódicos, a la vez que imparte cursos de cocina para las mujeres de Acción Católica y también en organizaciones de fomento de la educación femenina. Los artículos publicados en los medios vascos los firmará con el nombre de Marichu, porque en ese tiempo pues era muy común que se firmara con seudónimos. Y animada, de nuevo por sus amigos, decide escribir un libro de cocina que compile algunas de sus mejores recetas. Será una pionera, porque utilizará el método paso a paso con gráficos que ayuden a no perderse. Otro de sus aciertos fue que indicaba medidas exactas muy necesarias en el caso de elaborar a la perfección ricos postres, temario del libro que publicó llamado Confitería y Repostería. Y fue entonces cuando surgió el personaje de la marquesa de Parabere. Como hemos comentado antes, aunque María Mestayer firmó sus libros de cocina como la marquesa de Parabere, nunca tuvo el título de marquesa. Entonces, ¿de dónde viene este nombre? Su nieto nos desvela el misterio. En un momento dado, hacia 1928, he visto un artículo suyo en Excelsior del 28, 29, que aparece ya como marquesa de Parabere, se lo es Mulani Michelena, en un conocido escritor y amigo y además pues gran gastrónomo, pues le dice que por qué no empieza a escribir con esto. Y entonces es el que le dice: oye, pero vamos a ver, no fue una antepasada tuya, la marquesa de Paraveri, que efectivamente fue en la corte de la regencia y principios del XV, ¿eh? La regencia del duque de Orleans, en la primera mitad del siglo XVIII. Y dice, pues sí, claro. Y dice, bueno, pues ese sería estupendo. Y efectivamente, entonces ya adoptó ese título. Que además la famosa marquesa Paraveri tampoco era la marquesa Paraveri, encima. Era un pseudónimo, que era la marquesa de Villeneuve. Lo que pasa es como ella procedía del lugar de Paraveri, el rey, el duque de Orleans, un día, no sé si deliberadamente, dice, ¿habéis visto los consejos y la comida que nos ha preparado, que nos ha organizado, que ha inventado aquí nuestra querida amiga la marquesa de Paraveri? Y ahí se quedó. Así que su antepasada resulta que también utilizaba un seudónimo. Por tanto, la marquesa de Paraveri es un seudónimo de un seudónimo. María tuvo cierta aceptación con su primer libro, si bien el éxito apoteósico le llegó con el segundo, titulado La cocina completa, un compendio de recetas saladas y dulces súper ricas. Y así, las féminas de los años 40, 50 y 60 tenían, querían o deseaban el libro de recetas de la Arguiñano de posguerra. Porque la falsa marquesa, cuya personalidad arrolladora no dejaba indiferente, era una trabajadora tenaz, porque además de criar a sus 8 hijos y atender todos los quehaceres domésticos, siempre encontraba tiempo para escribir. Yo, mi abuela la conocí de niño, cuando ella falleció tenía 7 años, ¿no? O sea, 7 años, creo que ya tengo unos cuantos añitos, ya encima, ¿no? Bueno, entonces la conocí, y los recuerdos que tengo ya, vivía con nosotros en los últimos años, y yo la recuerdo, pues una mujer siempre pues muy amable, y siempre escribiendo. O sea, yo soy, la idea siempre es entrar en su cuarto, despacho y tal que tenía allí, y siempre estar escribiendo. Pero claro, la marquesa tenía un sueño. Quería montar su propio restaurante. Y no era un restaurante cualquiera, sino un restaurante de lujo y en la capital. Su marido se oponía porque le parecía muy arriesgado realizar tamaña empresa. Pero a veces el factor suerte se impone. Y la marquesa de Paraveri recibió una herencia familiar que le permitió realizar su anhelado proyecto sin tener que pedir ni un solo duro a su marido. Junto a sus 3 hijos, Víctor, Mercedes y Teresa, marchó a Madrid a finales de 1935 para montar el restaurante Paraveri. ¿Y dónde lo hizo? Pues muy cerca de la Puerta del Sol, en la calle Cádiz. Las cuidadas recetas y la buena calidad de los productos, unido a una atención personalizada, lograron que el restaurante fuera un referente en muy poco tiempo, como restaurante de lujo. El problema vino cuando, a los pocos meses, estalló la temida guerra civil en España. De hecho, puede que el Paraveri fuera protagonista involuntario del inicio del golpe de Estado de Francisco Franco. El 17 de julio se recibe una llamada, estaban comiendo allí unos importantes personajes, una comida que también tiene su historia, esa comida, 17 de julio, y se interrumpió la comida porque se recibe una llamada a dirigir a uno de ellos, que era el jefe de la oposición monárquica, una conferencia. En esa época no había móviles, pero había teléfonos, y le llevaron al comedor donde estaba comiendo, le llevaron el teléfono, esa vez había enchufes en otros sitios, una conferencia de Tetuán. Tetuán era la capital del protectorado español en Marruecos. Te puedes imaginar una llamada urgente de Tetuán el 17 de julio, lo que le estaban diciendo. Se interrumpió la comida y fuera. O sea, ahí posiblemente se recibió la noticia del estallido de la guerra civil antes que en el gobierno. Lejos de clausurar el restaurante, fue incautado para la causa de la República. Se presentan allí dos personas del sindicato de la CNT, del sindicato hostelería, que en ese momento al principio fue de la UGT, pero acabó controlado por la CNT anarquista, y dice, bueno, que ha sido colectivizado, y bueno, y que a partir de ese momento se hace cargo el sindicato y tal, a todos los efectos, pero vamos, que la ha cotizado, pero que a la camarada marquesa, la camarada marquesa se le encomienda que siga asesorando en materia gastronómica, tanto eso como en las publicaciones controladas por el sindicato. Publicó cosas sobre conservas y cosas de aprovechamiento de comidas y tal. Y bueno, y que su hijo, Víctor, mi padre, pues sigue siendo un poco el tema de administración, contabilidad y gestión de la. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. El restaurante siguió funcionando sin ningún problema, protegido por el sindicato de hostelería, la embajada francesa o la delegación del gobierno vasco en Madrid, no tenía escasez de productos. Y allí, en el Paravere, comieron distinguidos comensales, desde políticos de renombre, artistas, escritores o periodistas, tanto españoles como extranjeros. En su sala estuvieron comiendo Ernest Hemingway, Rafael Alberti, Indalecio Prieto o el mismísimo padre de John F. Kennedy, quienes disfrutaron de las exquisiteces elaboradas en el Paravere. La guerra había dividido a la familia, quedando en Bilbao su marido junto a sus otros 5 hijos. La cosa se complicó cuando su marido falleció en enero de 1939 y sus hijos viajaron a Madrid para reunirse con ella. Para colmo de males, a los pocos meses, los nacionales entraban a sangre y fuego tomando la capital española. El restaurante dejó de tener la misma protección que antes. El ambiente y los comensales que acuden son claramente proaliados. Y aunque España durante la Segunda Guerra Mundial es supuestamente neutral, el gobierno de Franco simpatiza más con el régimen alemán. Y el restaurante Horches se convierte en el restaurante de lujo protegido porque allí los alemanes campan a sus anchas con el beneplácito del cuñado de Francisco Franco, que lo supervisa, quien si no, pues Serrano Suñer. El Paravere queda bajo la supervisión del comisario político Avelino Cabrejas, quien controlaba quién entraba y salía del restaurante, y a veces ocurrían situaciones estrambóticas. Hasta la tarde en punto, bueno, pues si me llamo, por la radio se llamaba el parte era lo que se llamaría un diario radiofónico, ¿no? Pero ahí era el parte que tocaban cornetas, el parte de su excelencia. Durante muchos años se mantuvo el concepto de parte de guerra. Y era obligatorio conectarse, estuviese o no estuviese, a ese parte, ¿eh? Y nada, y además pues, tocaba el himno, vamos, el himno, esa cosa rara que se tocaba, que era una mezcla del himno nacional, el Alcalá al Sol, el Oriamendi, el Clapista, una cosa extraña, que hacía una especie de mix curioso, pues había que ponerse en pie con el personal, estuvieses en el cine o en el restaurante o en el metro, estuvieses, ¿no? Y claro, pues nada, la gente hacía eso, pero claro, hubo una mesa que había ahí, pues, varias personas sentadas, y un señor que estaba allí, y una señora, pues no, en mi caso, ni se levantaron, no siguió comiendo, ella, y él, pues no sé, pues olvidándose un cigarrillo, no sé qué, o sea, porque se podía fumar. Y claro, bueno, de cuenta, pues, un indignado, un personaje que estaba allí, pues que se llama muy de régimen, no sé qué, pero es que es intolerable, ustedes son unos rojos, unos no sé qué, unos no sé cuántos, ahora mismo llamen a la policía, no sé cuánto, no es canto. Y efectivamente vino la policía, bueno, pues, y claro, te pilló, se llevó a estas dos personas, ¿no? Detenidos, ¿no? Claro, imagino la sorpresa que sería tremenda la policía, claro, lo contaba, ¿no? Cuando les pidió la documentación. O una de ellas, primero una de ellas, era la más importante de esto, que era además era británica, era inglesa, ¿eh? Una, que estaba casada con el conde, no sé cuánto, que dijo Manones. Y luego el otro, pues era precisamente Javier García Noblejas, el único que había sobrevivido de los Noblejas y que acaba de volver a la División Azul. No obstante, la marquesa se da cuenta que la cosa no está funcionando bien y con el deseo de reflotar el negocio, lo cambia de ubicación trasladándolo en 1940 a la calle Villanueva, en pleno barrio de Salamanca. Sin embargo, a pesar de que le llegan productos directamente de Francia gracias a su hermana, La economía de posguerra en España pues está enflaquecida. El Paravere tiene escasez de productos y no puede ofrecer la misma calidad que antes. Encima, tienen la obligación de ofrecer un plato único, sin postre y con la carne muy racionada. No obstante, la puntilla definitiva será cuando se ven implicados en un tema de espionaje. Una persona muy conocida, terrorista, pero que se había desilusionado con Franco, que había acabado y organizaba reuniones contra el régimen, había acabado detenido y la llevaban a la cárcel de por ley, pues todos los días comida para ella y su compañero de Franco, ¿no? Uh-huh. No comían en la cárcel. Y claro, pues la policía se dio cuenta que aquello se utilizaba por algunos para llevar y traer cositas. Una de las cosas que llevaban era cosas a no sé dónde, al pretendiente carlista que estaba en no sé dónde, habían detenido los alemanes y no sé cuántos, y además con unos cosas a través de unos esquines, unos británicos, o sea, hay tema de espionaje y tal por medio, y eso ya pues se consideró que se estaban involucrados en el personal de restaurantes, se cerraba el restaurante. Sí. Y claro, y la abuela aprovechó para un rico. No se pudo probar que nadie del restaurante estuviese implicado de primera mano en la trama contra Franco, pero estaba claro que habían utilizado la comida del Paravere para enviar mensajes al candidato carlista contrario a la dictadura. El restaurante fue clausurado durante 3 meses y María decidió no volver a abrirlo. You'll never know just how much I miss you. Fue cuando volcó su ilusión de nuevo en sus libros de recetas, publicando uno dedicado a la gastronomía vasca, otro a las conservas caseras o a los entremeses y ensaladas. Pero uno muy importante también fue dedicado a la historia de la gastronomía. And if I tried, I still couldn't hide my love. Siempre estaba escribiendo. Mujer muy activa y viajera, se dio cuenta que la comida de platos combinados que ofrecían en las cafeterías norteamericanas terminaría imponiéndose en el resto del mundo cuando la mujer trabajara fuera de casa y no tuviese tiempo para cocinar. Igualmente fue una auténtica visionaria al escribir sobre la gastronomía del futuro, afirmando que los cocineros deberían tener conocimientos científicos para sacar el mejor rendimiento a los productos. Es que ya dirigía la cocina como un laboratorio, es decir, que además decía eso, que la gastronomía es una ciencia, que es una ciencia. Empezó ya, nada de un poquito de esto y una cucharadita de esto, no. Una cucharadita son 20 gramos o 100 gramos concretamente. Y un no sé qué son medir. Ya que en la cocina era fundamental tener termómetro, medidor de volúmenes, pesas, balanza, o sea, porque tenía que saber el valor nutricional de los alimentos, habla mucho, y ya critica ciertas comidas porque son disparates, son calorías sobre calorías, tiene que ser equilibrada la cocina, tiene que ser lo más natural posible, aunque era fanática de la calidad originaria de los alimentos, escribió incluso un libro que se llama Conservas Caseras, pues alarmada porque ya en los años 30 empieza ya pues a la cocina ya el envase, la conserva industrial empieza a invadir el mundo y dice que se está perdiendo la conserva original, la conserva artesanal de Castela. Entonces ella hace, que lo conocía como hacía, y ya hace un libro sobre las conservas caseras. María fallecería de un coma diabético el 19 de noviembre de 1949, dejando inacabada su obra más ambiciosa, una enciclopedia de cocina de 8 tomos. Esta mujer, que fue un auténtico referente en la gastronomía de nuestro país en su tiempo, se quedó un poco en el olvido para el gran público, algo que no ocurrió entre los grandes chefs de nuestro país, quienes siempre admiraron su labor, porque ella llevó la buena mesa a multitud de hogares españoles. María Mestayer, conocida como la Marquesa de Paravere, gracias a la labor de Débora Abaldonero y Francisco Narla, representante literaria ella y afamado escritor él, ya tiene un hueco en nuestro corazón y también en nuestro estómago, porque si no hubiese sido por su empeño y por la editorial Planeta Gastro, que apostó por el proyecto. El homenaje realizado por los chefs en el libro Homenaje a la Marquesa de Parabere no hubiese visto la luz y, lo que es peor, no conoceríamos sus clásicas recetas y las innovadoras versiones de nuestros cocineros Estrella Michelin. Pero, ¿quién mejor que su nieto para recomendarnos algunas de esas recetas? El pollo, por ejemplo, al pluranero, pues es un pollo que es un chilindrón muy especial y muy peculiar que hace ella, ¿eh? Ella también era ella, sus recetas de rodaballo son extraordinarias, de langosta, langosta a la americana, ¿eh? Es decir, hay varias recetas de bacalao. Pero ella también, te cuenta que ella había conocido la cocina no solamente francesa y universal, sino española también. Ya había vivido en Sevilla, incluso. Es de las primeras personas que hablan en una cocina, en un sitio de alto nivel, se empieza a hablar de gazpacho y de salmorejo. Desde La Rosa de los Vientos nos hemos querido sumar a este merecido homenaje a la que podría haber sido la arguiñana de nuestro tiempo, aunque su nieto tiene una opinión diferente. Berasategui, quizás. Pues la Berasategui de los años 40 ha sido nuestra protagonista de hoy. Muchas gracias, José Antonio, por compartir estos bonitos recuerdos de tu abuela con todos nuestros oyentes. A los que saludo a todos y les recomiendo, lo recomiendo a lo mejor para recomendarlo, que echen un vistazo a las recetas y que las prueben. María dejó como legado más de 40 ediciones de sus libros y además uno de sus ayudantes de cocina abriría el famoso restaurante Jockey. Hoy hemos resuelto el misterio de la Marquesa de Parabere, una mujer de gran personalidad, un auténtico personaje que nunca fue marquesa, que nunca cocinó, pero que fue maestra de los mejores chefs que hoy en día triunfan en España y en el extranjero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y la revista Año Cero ya está en la calle. El nuevo número, el número de este mes de la revista Año Cero, que nos presenta como tema de portada las auténticas profecías mayas. Y uno de los temas nos habla sobre los hilos que mueven el mundo. Nos lo va a comentar rápidamente Miguel Pedrero. Muy buenas. Muy buenas. Pues es un artículo realmente interesante, porque en este reportaje nos centramos en analizar una serie de documentos desclasificados por el ejército de los Estados Unidos que muestran que el Estado Mayor del ejército norteamericano bendijo una serie de planes para provocar atentados de falsa bandera en suelo norteamericano, culpar de ello al gobierno cubano y de esa forma tener la excusa, la causa para invadir la isla caribeña. Entre esos atentados de falsa bandera estaba desde hacer explotar bombas en Miami, a derribar aviones en vuelo o incluso poner bombas en cohetes de la NASA y culpar de todo ello al gobierno cubano, cuando en realidad era una operación de falsa bandera del propio ejército de los Estados Unidos. Como digo, estaba aprobado por el Estado Mayor del ejército norteamericano. Y muchos se preguntarán si el 11C también es un atentado de falsa bandera. Claro, es que a la vista de estos documentos nos podemos replantear muchas cosas, y como te digo, tenía la bendición del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, pero estos planes los echó atrás en el año 1962 el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. Se encuentra ese reportaje, esa investigación, en la revista Año Cero de este mes. El tema de portada es las auténticas profecías mayas y los hilos que manejan el mundo. Esos hilos que seguramente explican muchas cosas se encuentra entre los temas que se abordan en este número de la revista Año Cero. Gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. Fronteras del futuro. Y Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues pareces un delincuente. Sí, sí, sí. Si cualquiera viera a Javier ahora, Sevillano, hay protegido. Es que hace frío en este estudio. Es que parece Siberia. Qué pela, Dios. Yo no sé. Y está protegido, pero está como si fuera invierno puro. Enfundado. Yo me voy a ir al Rocío. Sí, sí. A los 40 un grados. Un poquito más de calor. Lo natural va a dejar de estar en ti. En mí y en todo. En mí no hay nada natural, pero ni en ti, ni en aquel, ni en el otro, ni en el de la moto. En el de la moto. No hay nada más. ¿Tú crees que hay algo natural ya? ¿Existe algo natural? ¿Y la aire pues natural? No, sí, hombre, no, claro, sí, que hay sí. Algo natural. ¿Qué hay? ¿Yogur? ¿Tú crees que hay algo natural? ¿Yogur natural? Dime algo natural. Que te diga algo, algo natural. Algo en el que la mano del hombre no haya ejercido. A ver. Algo para cambiarlo. ¿El qué? ¿Algún bicho, algún animal, alguna planta, alguna esta? Dime. Pero los niños de momento se hacen de forma natural. En el que el hombre no haya contribuido con su selección para que esa planta, ese animal, sea como sea a día de hoy, ¿cómo hubiera sido esa planta, ese animal, si no hubiera habido una intervención humana a lo largo de los de la vida de ese de la vida del planeta? Pues la no era natural, natural con esto no está natural. Más cerca. No hay nada natural. Es decir, la impronta del hombre ha sido a lo largo, desde que aparecimos por allí, por esas regiones de África, hace ya un montón de miles de años, que la impronta del hombre ha sido tan manifiesta, tan importante a lo largo de todos estos años, que hemos extinguido, por ejemplo. Que somos muy pesados. Las medidas de los mamíferos son ahora muchísimo más reducidas de las que eran en principio, porque nos hemos cargado aquellos grandes mamíferos que había. Hemos creado carne de vacuno adecuada y especialmente adaptada para alimentación nuestra. Es decir, cualquier carne que comamos, evidentemente hoy está sometida a eso de la lo que llaman la inseminación artificial, que es simplemente extraerle a un macho de esa especie grandes cantidades de semen para inseminar a hembras de forma antinatural y crear, ir desechando las crías que no son aptas para no vamos a decir ya el consumo humano, sino de la alimentación humana, sino del consumo en general humano. Y hemos ido seleccionando, haciendo una selección de esos animales para nuestro aprovechamiento. Los antibióticos que los tampamos con la carne. De las plantas, igual. Con lo cual, hay una serie de filósofos, incluso hay hasta un museo en Pittsburgh, el Centro para la Historia Postnatural, que se plantea cuál es el futuro postnatural. El futuro postnatural pasa por acercarnos más a lo que era la naturaleza antes de esta gran huella que ha dejado el hombre en ella. El futuro postnatural pasa por llegar a ser unos organismos completamente y totalmente sintéticos, incluso digitales, y poder llegar a ser inmortales dentro de ese concepto de digitalidad, es decir, de que aunque estemos muertos, nuestros contenidos digitales sigan, pervivan. Esa era postnatural pasa por llegar a una simbiosis con otros seres humanos, es decir, tener capacidades que no tenemos ahora, pero que sí es posible con la tecnología que cada vez va llegando más lejos. Es decir, podría haber un hombre, una persona humana, un hombre, que realizara la fotosíntesis. ¿En sí misma? En sí misma. ¿En esa persona? En esa persona, en esa simbiosis con otros seres. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Cuál es el futuro de hombre planta? Claro, sería un eso, hombre, ¿no? Planta, pero también lo podríamos hacer en base a que ese material genético que tenemos todos los seres vivos estuvieran en poder de una serie de empresas, por así decirlo, que fueran las que fueran dueños de nuestro presente, de ese presente distópico y de ese futuro postnatural, ¿no? En este centro, este pequeño museo que hay en Pittsburgh, que os he comentado al principio, en el Centro para la Historia Postnatural, por ejemplo, embriones de ratones sin costillas, que nacerían sin costillas, de gusanos machos estériles, hay una muestra de una bacteria de Escherichia coli X1776 que está diseñada para ser inofensiva e incapaz de sobrevivir en un laboratorio. Fíjate, estamos hablando de una bacteria que con las que se trabaja mucho en laboratorios. A día de hoy, ya para combatir ciertas enfermedades, por ejemplo, el famoso mosquito Anófeles, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la humanidad, pues ya se están haciendo cepas de mosquitos Anófeles machos estériles, con el objeto de que ese problema que tiene a día de hoy la humanidad desaparezca, o por lo menos pueda llegar a unos niveles que sean asumibles por el ser humano a día de hoy. Por eso, en la pregunta del principio, ¿qué conoces tú a día de hoy que sea natural, de lo que fue en origen? Nada, porque la intervención humana está en todo, desde que el ser humano es la especie hegemónica sobre la Tierra. Pero alguno te dirá, es que la intervención humana también es algo natural. Forma parte de la humanidad. Claro, es que ese es el debate filosófico que se mantiene ahora en varias universidades, ¿no? Si esto es un proceso natural, toda esta impronta humana en absolutamente todo lo que tiene que ver con la Tierra es una evolución natural, y entonces digamos que el tener chotos fabricar, por decirlo de alguna manera, fabricar chotos de forma de una inseminación artificial con esperma de un toro que no ha conocido nunca a esas vacas, y de que ahí nazca de forma casi industrial, eso está, es natural. Está deprimido el choto, no ha conocido vaca, natural, pobre hombre. ¿No? Desechar los que no pobre son choto. Aptos, en fin. Nos haces plantearnos, claro, que esa era posnatural se atravesó esa frontera del futuro hace mucho tiempo, o se atravesará, o cada vez Y entonces, una vez abierto ya esta manzana, ¿hacia dónde va esa era posnatural? Ahí está abierto el tema filosófico. Pues lo debatiremos en el futuro, en Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Cuídate. La Rosa de los Vientos vuelve la semana que viene, el sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, de las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Buena semana.